柔らかい、柔らかすぎる。 En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Este es el Saga Podcast. ¡Les va a gustar! ¡Ay, qué mamada! Bueno, no sé, pero escúchenlo. A huevo. Bienvenidos una vez más al Saga Podcast. Conmigo se encuentra baboseando la maldad. A huevo, el más cabrón de todos, incluso baboseando. No. Conmigo se encuentra el Graf. En un podcast con 100% más pelambre en la boca. A huevo. Ya estoy inventando frases. Sigue buscando su frase. Sigo buscando mi frase. Esa mamada, güey. El Dr. Hill. Monitoreando desde cabina todos sus comentarios. ¡Ay, puto! La cabina es el medio baño de la casa de la maldad. A huevo. ¿En cuál cabina? Está en el otro lado de la mesa con el iPad. El iPad es una metáfora de la cabina y no más. También se encuentra conmigo Madame Madrazos. Ah, ahora que lo recuerdo, había un programa muy decadente en la televisión local que se llamaba La Cabina, ¿no? ¿Se encuentra conmigo después de qué? ¿Año y medio? Casi, casi. En Saturnino Nameless. ¿Qué vas a hacer? ¡Cosme Fulanito! ¡Cosme Fulanito! Está bien. Saturnino Nameless, ¿qué ha sido de tu vida? No sé, nada, pura mamada. A huevo. Dice, ¿Saturnino Nameless era ese el sin nombre de aquellos podcasts pasados? Sí. ¿Te cae de madre? Sí, sí es, y me dice, no me caía bien. No me sorprende. Lo recordarán de aquella ya rancia temporada 6 o 7. Lo recordarán en películas como... Pues si se acuerdan, están cabrones. Si Sasquatch contra la tetera valiente. Era una tostadora. Era un bra, una tetera. Un bra. Estoy un poco perdido aquí. ¿Tetera viviente o qué? Valiente. ¡Inventé el nombre! Por eso, es una tetera. Pero no suena mal el título, el Sasquatch contra la tetera viviente. Va. Suena algo contra lo que pelearía el santo. Suena algo como lo que yo vería. Sí. Así de cutre, exactamente. Y reseñaría. Que sí le caías bien. Ah, muy bien. Sí te quería mucho. Te daba besos. Que te pida la suya. Y me encuentro yo, el necro, que como ya falto, ya mi frase cambió a All Mighty Leader. Si este güey es el más cabrón, yo puedo inventar mi pendejada. Neto, necesita tanta atención en su vida. Sí, la verdad. No, ya la tengo. Yeah. Yo soy como Kevin Smith, lo que sea por ver mi nombre impreso. Nos tienen envidia, amigo. Really? Te alzaste mucho comparándote con Kevin Smith. No, pero Kevin Smith es la onda. Ah, ya, ¿te acuerdan? Ahorita que estábamos hablando de estas películas que tienen que ver un poco con las pendejadas que pasan en la mente de alguien. ¿Se acuerdan de Monkey Bone? ¿La vieron? Sí, yo sí la recuerdo. Era con el idiota de Brendan Fraser. Sí. Y era acerca de un mono de como en plastilina, ¿no? Como en Simón, que es de hecho que fue uno de los películas más anticipadas que habían hecho, pero que fue un total y que fiasco. Fue un fracaso, fue estúpida, aburrida y todo el mundo lo olvidó. Simón. Me confundí con Skull Monkeys, que es un juego. No me acuerdo. La vi como el cassette, pero nunca vi. Ajá. Acuerdo. Skull Monkey, Monkey Bone. Ajá. Skull Monkey es la de los monitos de plastilina, ¿no? Es un juego sí. De que salió en PC y PlayStation, ¿no? PlayStation 1. Sí. Ah, sí. Sí, cierto, cierto. Qué bueno, esa película además, que era dirigida por Henry Selick, ¿no? Que es más famoso por El Extraño Mundo de Jack y por Jim el Durazno Gigante. Coraline. Y Coraline. Ay, que todo el mundo se le atribuye a Tim Burton. Y que todo el mundo le atribuye esas dos a Tim Burton. ¿Y a qué fuimos por Monkey Bone? Porque la película también pasa en la mente de un güey, ahorita que lo estaban mencionando de la otra película del güey que va matando sus personalidades. Monkey Bone es algo similar porque es este güey que crea este personaje ficticio, un monito descarriado, tiene un accidente y al quedar en coma llega como al mundo de los sueños y ahí el mono, que también tiene personalidad, le roba el cuerpo para soltar un pinche químico letal en el mundo para que todo el mundo esté en el mundo de los sueños y entonces el dios Hypnos, que curiosamente es interpretado por el actor que Carlos Esposito, que hoy en día es muy famoso. Gus Fring en Breaking Bad. Era el dios Hypnos entonces, ¿no? Todo era un plan así terrible, ¿no? Y la muerte era Whoopi Goldberg. Acabas de dormir a la mitad de tu audiencia. La película está en los dos. Y salía Rose McGowan como una gata bien sabrosona. Gato sabrosona. Sí. Que no, lo cual nos podría ligar con el tema del día de hoy. ¿Gatas sabrosas? gatos en general. Pero gata sabrosa. La Felicia Hardy y la otra Felicia de Darkstalkers. Sí. Y Selina. Y Selina Kyle. Pues Selina oficialmente no es gata. Y un puta madre al de viejas gato de anime. En la última película Batman sí es gata. ¿Por qué? Pues no ves que era la chacha antes de robarse el collar. Ay, no, mames. Entonces ya empezamos el tema. Sí, bueno, miau. Bueno, esta semana en el Saga Podcast vamos a hablar de los gatos. De que abordemos mejor esto, yo tengo una curiosidad. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto de que el internet está tan fascinado con los gatos? ¿Por qué todo mundo quiere buscar imágenes de gatos, videos chuscos de gatos, gatos, gatos, gatos, gatos, gatos? No sé, son pachones y lindos. A mí no me gustan los gatos. Empezó en 4chan. Sí, de hecho. 4chan inicia esa tendencia de... Y Reddit, ¿no? Muchas cosas que exacto. Hacen que inician Reddit y 4chan es que se vuelven tan virales que ya la gente lo toma como algo normal y hay gente que lo hace como business. Yo tengo una pregunta. Con los cheeseburger cats. Ahí está. ¿Qué putas es un cheeseburger cat? Originalmente las imágenes de 4chan eran un gato que tenía mal escrito las palabras en la ahora estandarizada fuente de memes, que decía canaijas cheeseburger, y el chiste era que ni podía escribir ni podía comer una cheeseburger. Ah. Y ahí empezaron los memes de gatos. Oh. Qué educado. Yo tengo una duda. A mi gato le huele la boca. ¿Y en qué consiste? Porque también sé que son hasta cierto punto redes sociales de mucho alcance. ¿Dónde está el impacto de estas redes, del 4chan y del Reddit? Porque según yo son como pinches foros de texto sin gracia, ¿no? Yo nunca he entrado, pero todo el mundo le tiene miedo. O sea, si a YouTube le mencionas, a un YouTuber le mencionas Reddit, dice, no voy a decir nada de Reddit porque me acaban. Entonces, es que a lo mejor y nos acaban a nosotros. Entran en lo que sería como la realmente subcultura del internet. O sea, son esas secciones donde sí nacen muchos memes y muchas cosas surgen del internet, pero realmente no son exactamente canales que estén muy a la moda. O sea, que no usan, o sea, no son como un Facebook, sino de verdad tienes que trabajar mucho para encontrar la información que quieres. Entonces la verdad sí es, y la gente de 4chan también son aquellos que crearon pues conceptos como anónimos. Es que son... Y están súper satanizados. Es que lo que te iba a decir, son como que canales o foros más streameados o más... Más directos. Busca creepypastas de 4chan y puta, haya madres. Sí, porque los youtubers están mucho más abajo en nivel intelectual que a lo mejor las personas que están en 4chan. Son otro grupo de personas, sin ánimo de ofender a los youtubers. Pero sí, o sea, no todos en realidad están metidos en tecnología y la gente de 4chan es un poquito distinta. No, más nerdos, ajá. Son más nerdos, ¿no? Ajá. Y es aceptable, hay muchas cosas muy importantes que han salido de 4chan. Doctor Hero, ¿usted tiene cuenta de 4chan? Sí. No mames, ¿neto? No necesitas, ¿sí? Puedes escribir todo como anónimo. Sí, pero es más divertido con guante. Créeme. ¿Te llamas el doctor Guantes o algo así? No. Pero dejémoslo así, ¿te parece? No es muy buena idea, así como lo están diciendo, no es muy buena idea porque sí. Existe, fíjate que un porcentaje bien importante de estas comunidades lo acaparan los trolls. Digo, es bien importante porque sí, puedes dar, obviamente, como todo en internet, dar tu opinión, pero pues a nadie le interesa tu opinión, ¿no? A todo el mundo le interesa acabarte, dices alguna mamada mal puesta, mala ortografía, una letra, un dedazo, esto, el otro, y te acaba la gente, ¿eh? Empieza a decir mamada tras mamada, tras mamada, tras mamada, y a veces es hasta más divertido ver los pinches comentarios que realmente lo que estás viendo o el objeto por el cual comenzó toda esta carita. Es algo ya actualmente más común en México en el Facebook, aunque todavía no tan dado. Sí, sí, sí. Honestamente. Que por cierto, Doctor Guantes sería un buen nombre para un gato. Está bien, pero ya nos menciona aquí todo Saturnino Nameless, ¿no? El pedo es que surgió con ese pinche meme de las hamburguesas y los gatos, ¿no? Pero no vamos a hablar de ese fenómeno, pues vamos a hablar de gatos en la ficción, la fantasía, la cultura. No, sí. Exacto, sí, pero ya es, lo sé, es, indud- es indudable. No, pero es cierto, pinche internet está atascado de gatos. Sí, cabrón. No es posible que la mayor parte de las celebridades de internet son putos gatos. Yo sigo a muchas de esas celebridades. De hecho, me dan asco. Deberías ser usar Ricky 50% Gervais. De mi feed de Geeks are Sexy. Porque me valen los videos de gatos, ¿no? Como los gatos vestidos de los Vengadores. Los gatos vestidos. Los gatos están bien chingones. ¿Sabes qué es lo cagado? A la gente, como que les gustan los gatos. Y así no en. En casa. Ajá, en memes y eso, exactamente. Pero también la mayoría de la gente odia a los gatos. O sea, toda la gente prefiere un perro a un gato. Bueno, no toda la gente, la mayoría yo de la gente. Yo creo que sí te estás refiriendo un poquito más al microuniverso aquí en que tenemos en Bicicletero y en México. A lo mejor porque en internet sí es una cantidad absurda de gente que sigue. Hay páginas y páginas y páginas y páginas y páginas dedicadas a esto. Canales de YouTube muy cabrones, a así super hardcore para poder estar siguiendo. Hay muchos gatos. Ahí está Grumpy Cat. Sí. Digo, es una celebridad, básicamente, ¿no? Y dime, hay muy pocos perros, realmente, salvo el Dog. El Dog. Dosh o Dog, no sé cómo se pronuncia. Ajá, el Dogue. Este, la imagen del perrito que es peludo, que ay, le hace su carita así nada más. No, también que están dice, los wow, de... much, much dog. No, también están los de ahorita no, joven. Ay, pero eso es más nacional. No, bueno, pero están, güey. O sea, no mames, que no sea nacional no significa que no sea famoso, güey. Entonces, este... Pero, no, fíjate que sí hay tendencias. O sea, no sé si lo recuerdan. Pero yo sí, porque sí me daba curiosidad de esto, porque hace un chingo antes del internet, así que literalmente antes del internet, me daba curiosidad que la mayoría de la gente, así como el doctor Gil, decía, no, es que a mí no me laten los gatos. Ah, bueno, pues órale, ¿no? Caquín. Y yo decía, bueno, a mí sí me laten, no sé por qué, ¿no? Y escuchaba un chingo de gente que hacían lo mismo, y recuerdo que había un chinguero de películas de perros, un chinguero de programas de perros, y ya hasta pocas fechas después de que ya los gatos se volvieron famosos en internet, ya empezaron a sacar más cosas de gatos, pero antes era el encantador de perros. Ah, bueno, y ya después, ah, mira, pues sí, ya pegó. Ah, pues ahora el encantador de gatos, ah, órale, chido. Sí, el gato endemoniado, ¿no? El encantador está bueno. De gatos. Sí, le era lo mismo. Eso dicen. Ajá. Es lo pinche. Está bien killer, pinches gatos satánicos. Sí, y antes los perros eran como que los que eran los protagonistas o los buenos en la caricatura, y los gatos eran los malos. No eran muy pocas caricaturas donde los gatos eran los protagonistas, como los Aristogatos o algo así. La próxima semana en el Saga Podcast, los perros en la cultura general. ¡Ah, huevo! ¡Ay, qué mal pedo! ¡Ay, ja, chico! Si no lloraron con esa película es que no tienen puta alma. ¡Ay, huevo! La original. ¿Con cuál? ¡Ja, chico! No me suena. Es una historia japonesa, real, verifica. De un perro que... ¿El episodio es basado en Futurama? Basado en esa historia. Exacto, Jurassic Park. Jurassic Park. Y el Seymour de Futurama. Jurassic Park está basado en eso, la historia de un perro, de estos, los Shiba Inus, que se queda esperando a su dueño, que regresa... Toda la vida. De ¿qué? Trabajo, pero su dueño muere. Se muere. Y el lo, güey... lo esperaba diariamente el perro en la estación del metro por él. De hecho, hay una estatua en la estación del metro en la que lo esperaba siempre actualmente. Ajá. En Japón. La original la fundieron durante la Segunda Guerra Mundial. ¡Those bastards! Ajá, y actualmente hay la estatua que está es el molde original. Sí. Cubierto de... ¿cómo se llama? Bronce. De bronce. Y está en el Museo del Perro, que es en la estación donde esperaba Hachiko. Y hace poco salió una película con Richard Gere. A tu lado. Se llamaba aquí. Siempre a tu lado. Muy buena. Muy, muy, muy buena. ¿Pero a quién le importa? Gatos, gatos. Hablamos de perros, güey. Estamos hablando de perros, no estamos hablando de gatos. ¡Miau! No, guau, dije, pendejo. Guau, guau, guau. ¡Miau! Guau, ya dije. ¡Miau! Me cagan los gatos. Bueno, ya. Bueno, ¿y tú les cagas a ellos? Porque a los gatos les caga a todo mundo. Bueno, sí. El necro estaba... ¿Te gustan los gatos? Bueno, el necro estaba hablando de esta cuestión al respecto de que los pinches gatos en ciertos aspectos de la cultura popular siempre han estado rezagados, quieren o no, al papel secundario. Tras satanizado tras la figura del perro. Son del demonio. Exacto. Y bueno, pues si queremos remitirnos un poquito más, pues podríamos hablar precisamente de primeras expresiones del gato en pinche cultura, o en ficción si quieren. Pues por ejemplo de las divinidades, como por ejemplo la diosa Bastet dentro del panteón egipcio, que también eran ya estas imágenes del gato, atribuidas a aspectos ahí medio metafísicos y pinches poderosos, ¿no? También hay hombres gato en la cultura de Perú, y por ejemplo aquí en México, como saben, pues no estaban tan acendrados. Aquí teníamos al pinche perro como guardián y... Del inframundo, el xolotl. Pero había guerreros jaguar, porque aquí en México éramos hardcore y nada de gatitos de casa. ¿Gatitos esa mamada qué? Pinches jaguares bestias de la noche en la selva. De hecho, por eso los gatos también son satanizados, güey. Culturalmente hablando, los gatos son satanizados porque se les atribuye mucho a todas estas deidades paganas. Sí. Y por eso mismo satanizaron a los gatos, y por eso decían, no, es que los gatos son de brujería y todo ese desmadre. De ahí salió el mito de los gatos y las brujas. En Francia hubo grandes matanzas de gatos. Sí, es que hablemos básicamente del comportamiento de los animales, ¿no? Es muy fácil ver y determinar cómo un gato pues es mucho más independiente, como que trata de estar un poquito más relegado. Digo, sí, sí son cariñosos, sí buscan también a sus dueños, y sí hacen mamada y media también, pero sí tienden a ser como que más misteriosos. El pinche perro va, te ve y corre, lo primero que hace es hacia ti y saltar. El gato es mucho menos sumiso. Sí, así es. Está demostrado científicamente que los gatos manipulan a su dueño. Sí. ¿Saben ya cómo ronronear? Sí. De forma lastimera. Para poder atraerlos y que, ajá, les den de comer y o cumplir, exacto, las necesidades que requieren. Y funciona. ¿Es cierto? Eso dicen. Sí, yo más no o menos gato, funciona, ¿eh? Nosotros, maldita sí. Maldita Brown. Déjenme, desahogo un poquito los comentarios para que ahorita que vengan más. No me digas que ya hay un algo. Chinguero. ¡Ay, ¿algo, madres! Algo, estamos algo. Hablando de pinches gatos. Algo, algo, también a no tanto. A ver, Christopher Roman Roll, Roll Taku, Tatu, más bien. Dice, quiero saludos y pues para gatos todos los que vendieron su voto. Chingón. No. La verdad estuvo sí. bueno. Sí, sí, sí. Gatos con tarjeta de Soriana, chingón. Jorge Espinosa nos dice, pues... Okay. Pues alguna vez me enfrenté a un gato munchkin, esos de patas cortas, que era rudo con ganas y quería morderme la nariz. Saludos, sagas, chingones. Pelea contra un gato. Pelea a muerte. De gato, no mames. Daniel Ramírez nos dice, los gatos samurai. A huevo que sí. Dice, esos que reparten pizza, pero que además de ser gatos, como todos los que reparten pizza, también tienen poderes y robots gigantes. Gatatónico. Chingón el comentario. Qué buen pedo. Pero sí, los gatos samuráis son la neta, ahorita hablaremos de ellos. Marcos Martínez nos dice, en tema de gatos, yo hogar para uno en Oaxaca. Lo golpeé otro gato. Y hablen de Garfield y Salem. Ok, no entendí muy últimamente, bien qué quiso decir. ¿Sabes qué creo que tendría que ver? Que últimamente mucha gente que también está en el pinche tren del mame de ay, pinches animalitos, hay que cuidarlos, tiene que ser culeros. Se la pasan poniendo fotos de, ay, por Dios, iba caminando y me encontré este pobre gatito en la calle, me lo llevé a mi casa, pero no lo puedo cuidar, por favor, alguien que lo... Y se te va el aire, ¿no? Entonces este güey... Sí, güey, me doy cuenta. Nos está ocupando para ver el corazón, güey. Si algún fanático quiere adoptar un gato en Oaxaca. A ver, fanáticos de Oaxaca, ¿quieren adoptar un gato? Ahí está en el... Ah, chingón, sí, tienes razón, creo que ya te entendí. It makes sense now. Sí, sí, sí, es que el neto no se entiende. David León nos dice, ¿neto? Ja, ja, ja, hablen de gatas y perras, así como por ejemplo el necro. Ja, ja, ja, otra vez. Por cierto, tengo dos dudas. Uno, ¿los cortos de Evil Dead versus Ash son de película o de serie? Serie. Serie. Listo. Y dos, ¿van a hacer podcast de la película de Gods and Monsters de DC? Ya la vi. Si quieren, se las pongo en recomendación de la semana. Hacemos ahorita un mini, a lo mejor, o algo, ¿quién no algo la corto. Yo no la he visto. Yo sí la vi, está muy buena. Ah, bueno. Chingón. Bueno, las pongo en la recomendación y ya. ¿Un primer gato de ficción? Sí. Ah. Sí, por favor. Félix the Cat aparece por primera vez en Feline Foolies de 1919. Es una de las primeras caricaturas a blanco y negro que por puro tino tiene como personaje principal un gato. Que por cierto no ha tenido muy buen tino con sus series animadas en los últimos 30 años. No, no estaba como en drogas, güey. ¿No estaba como en drogas? No, sí, no, sí, no, tiene unas aventuras raritas. No, sí, exacto. Fritz el gato era el que sí tomaba drogas y pero tenía putas. Bueno, yo me acuerdo que el Félix, aparte de la bolsa, luego se quitaba la cola y eran unos pedos bien raros. A lo que me refiero, se arrancaba la cabeza. Es que se quedó como con los años en más en su estilo de caricatura tipo Animaniacs, o sea, de ese gato que cualquier parte de su cuerpo lo usa para cualquier otra cosa, como las caricaturas más viejas de Mickey Mouse. Donde pues, puedes adaptar una parte del cuerpo para volverse una escalera o alguna mamada así. Entonces se quedó como con ese ambiente y quedó un poquito rezagado. Te digo, yo ahorita no he visto una serie de Félix the Cat desde que la que salió en Cartoon Network en los 90. ¿No había película? Hubo una en las 80s. Ah, yo sí recuerdo eso. Bueno, recuerdo que existía, pero nunca la vi. Yo sí me ya acuerdo haberla visto, pero solo me quedo en eso. ¿Saben qué? Me acuerdo que la vi. ¿Sabes qué? De Félix el Gato realmente yo nunca vi caricaturas, ni la película, ni madres. Pero ¿sabes qué? Tenía mucho historietitas que vendían en ese tiempo aquí en México, que no sé quién las hacía, no sé si no novedad, ajá, novedades o novados, no sé quién. Uy. Pero leía muchas de esas de Félix el Gato y sí era así como decía el Graf, ¿no? De se quita la cabeza, se quita la cola y vuela con un helicóptero, o trae su bolsa mágica. Es que eso, como dicen, ¿no? De que era el pinche estilo, me acuerdo mucho de las historias muy similares de Mickey Mouse, de Bote Willy, de estaba mamón. Ajá, y de todas esas en las que hacían cualquier cosa, ¿no? Si la cola se parecía a algo, lo podía moldear y pues hacía cualquier cosa. Era así irreverente y medio surrealista el pedo, ¿no? Muy raro, sí. Como las películas, honestamente, lo que yo he estado viendo recientemente y estaba jalado de los pelos de la misma época contemporánea, pues por ejemplo son las películas de Betty Boop. Y las cortos animados de Betty Boop son unas cosas fumadas, como sí, ellas no, solas, está, ¿no? Como en un cabaret lleno de perros y gatos de público, ¿no? No, no, deja de eso, deja todo el cabaret. Cuando salía a la pinche calle, todo se pinches movía. Y todo bailaba al mismo pinche ritmo. Yo me acuerdo. Y era feliz, todo era estúpidamente feliz. Si ven la adaptación de Blancanieves con Betty Boop, que es un corto como de 7 minutos, es rarísimo, ¿no? Sale ella, sale su pinche perrito, sale su amigo que era un payaso. Y luego por ahí sale la bruja y la bruja convierte a su amigo en una suerte de hilo, literalmente un hilo que canta y baila y dices, ¿qué carajos está pasando? Eran otros tiempos. Eran tiempos en los que podías comprar metanfetaminas en la farmacia. Ah, huevo. La heroína era legal. Quieran o no, yo creo que sí es síntoma de pinche poca mamona. Sí, sí. Otro de los gatos famosillos es este... Pete, o Pedro el Malo aquí en México. ¿Es un gato? Es un gato, es un gato gordo. ¿Qué chingados? Ajá. ¿No era un perro? No, Pete. Pensé que era como un bulldog. Pete es un gato. Pete es un gato, vele las orejas, tiene orejas de gato. ¿Por eso es el enemigo de Mickey Mouse? Exactamente. O sea, es a lo que les iba. Si se fijan, los gatos normalmente como que les daban más el protagonismo de malo. De hecho, en el modelo antiguo de las caricaturas en blanco y negro, sí tenía la cola lanuda y era así como... Ajá. Como despeinadito. Sí. Tenía cola larga y lanuda. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, Pedro el Malo fue de los primeros personajes caricaturizados, pues, y famosos, obviamente de Disney... que en salir, y pues es uno de los gatos más famosos. Cagadamente, como dicen, mucha gente no sabía que era un gato. Ajá. Pero sí es amigo del Goofy, es que en Goofy. La serie de... ¿Pero no todos eran perros ahí? ¿Cómo pinches chingados, no, güey? ¿No? En las películas y en la serie nueva casi todos eran perros. Bueno, pues él era un gato, pero eso era malo. Entonces era como... de pedo. Okay. Entonces el PJ, el Pete Junior, es gato. Sí. Pero andaba casado con una perra, ¿no? Con su señora. ¿Qué? ¿Se casó? Güey, hay gente que se coge caballos y que se coge perros, ¿eh? Hay bestialismo. No mames. En pocas palabras, el hijo de Pedro, ¿cómo se llamaba? ¿PJ? El PJ era el primer cat dog. Esa serie me caía en la punta del pinche hígado. A mí también. Me cagaba cat dog. No mames, qué horrible pinche serie. Sí. Bueno, no mames, yo creí que era perro. No mames, neto, no mames. Pues no, a ver, otro gato. Otro gato, lo han estado pidiendo en los comentarios y me sorprendió porque yo creí que muchos no se iban a acordar. Sáleme el gato de Sabrina. Ah, es que ese güey era chingón. Bueno, yo me acuerdo que aparte de Sabrina, creo que también se llama Sáleme el gato, que sale en Hocus Pocus, la película de Disney. ¿O no? ¿Cómo se llamaba? No, no tenía el nombre del muchacho, no me acuerdo cómo se llamaba. Ah, ya. Que era este chico, ajá, que lo maldicen a no morir y lo que convierten en un puto gato. Pero no se llamaba Salem. Bueno, Salem aparece creo que por primera vez en la serie de Sabrina, de Teenage Witch, de finales de los 90, porque no era parte, creo, de la mitología del personaje de Archie Comics, originalmente. Sino, la verdad, Sabrina pues era como que el personaje que era bruja y se acabó ahí. Y toda esa mitología que tuvieron que inventar para hacer el sitcom, pues ya con el tiempo se introdujo ahorita en los cómics de Sabrina, que ya son... Pues tiene varias combinaciones, tiene como que el estilo de Teenage Witch que vimos en la tele, y aparte tiene otro como que más de... más creepy, ¿no? Era el mago más malo del mundo y lo convirtieron en gato como castigo. Y que además el personaje se robaba la serie, estaba muy chingón. Sí, sí, era un hechicero, sí, que había intentado dominar al mundo y lo habían castigado a ser, ¿qué? Gato 500 años. Ajá, bueno, sí. Y era cagadísimo. Y era pedote. La tía Hilda era la que se había quedado como su guardiana porque ella era como que la segunda al mando de su ejército de dominación global o algo así. Ajá. Sí. O sea, digo, por si no saben de qué hablamos, Sabrina de Teenage Witch es una serie basada en los cómics de Archie Comics de un personaje que es una bruja, ¿no? Entonces la adaptaron con Melissa John Hart, ¿sí? Sí. A finales de los 90s y duró como hasta el 2003, algo así. Duró un ratote, pinche. No era nada muy mala. Exitosa. No era muy mala las primeras temporadas y tuvo una serie animada donde todos eran niños. Que estaba sí, mucho. Sabrina la Brujita, aquí se llamaba. Sí, sí. Sabrina la Brujita y salía Salem de nuevo. Salía Salem, pero así todo más nice, ¿no? A ver, la serie que yo les decía se llama Crazy Cat. Está basada en una tira cómica de 1913 y fue animada en 1916. Ah, le ganó a Félix el Gato. Sí, de hecho era admirada por Will Eisner y se dice que era precursora del dadaísmo. Eso me recuerda, y más por el título, que me sonó a plagio. Ya mencionaste un artista en un imperio del arte. Está bien, el dadaísmo estaba bien. Ahora no te vas a callar. El dadaísmo for the win. ¿Por qué me dejaste abrir esa caja? No mames. Que muera el arte bourgeois. Bueno, no, yo iba a hablar de los Simpsons. Porque me acordé que de hecho... Simpson, por favor. Es que Crazy Cat me recordó mucho a ese episodio en el que te narran el verdadero origen de Tommy Daly, como saben, la parodia de Tommy Jerry en los Simpsons. Sí. Y te dicen que en efecto, pues, originalmente fueron plagiados por por el que en la serie se cree que es el creador original. Roger Myers, perdón, Y en realidad eran creados por este morro que se llamaba Chester, no me acuerdo cómo se apellidaba. Un vaguito que se peleaba con todo el mundo. Y que en realidad... ¡Péntame cerca! ¡Oblígame! ¡Eran bizcochos rancios! Y es muy bueno, ¿no? Y se ve que creo que la primera película de Dalí siempre se me olvida quién es cuál, la verdad. Pero Tommy es el gato. Tommy es el gato. Y salía nada más silbando en una pinche calle, ¿no? Ese gato es feliz. ¿Es Scratchy o...? Creo que es Scratchy. ¿Es Scratchy o es Itchy? Es Scratchy, según yo. Sí, Itchy es el ratón. Itchy es el ratón. Ya está, sí es cierto. Itchy and Scratchy, yeah. Y salía caminando en una calle silbando porque estaba feliz. Y luego los unen en una parodia de Steamboat Willie. Y es cuando lo hace pedazos, ¿no? Y durante 1000 pinches años, pues, pobre Tommy, pues, su destino siempre ha sido morir a manos de Dalí de maneras incontrovertibles y sumamente imaginativas. ¿Qué crees que haya muerto más veces? Sí hay un episodio en el que supuestamente Tommy mata a Dalí, pero no lo pudimos ver por los amigos nerds idiotas de Homero que desconectaron la televisión. Sí, y nunca lo volvieron a pasar. No nos van a volver a dejar pasar eso en 1,000,000 años. No. Papá, tenemos que hablar. Empieza a cavar tres tumbas. The Simpsons, siempre en el imaginario colectivo. ¿Crees que haya muerto más veces, Tommy o Kenny? Kenny. Porque Kenny sí tiene por lo menos 4 temporadas. Y Itchy y Scratchy no salían en cada capítulo de los Simpsons. Ándale. Pero Itchy tiene... Bueno, Scratchy tiene 25 años al aire. Sí, pero... habría que hacer un cálculo de capítulos donde haya salido cada uno y capítulos en los que hayan matado a Kenny, porque dejaron de usar como por la temporada 5 ese gag, ¿no? Sí, y después empezó a hablar. Ah, sí, cierto, ya habla. Y tiene una voz idiota. Nada más. En fin. ¿Sabes qué gato era mudo y empezó a hablar y también se volvió bien idiota? La pantera rosa. Sí. Hablando de gato. Bueno, la pantera rosa empezó como una película. Una creación de Blake Edwards para una película. Para una película. Le pidieron un corto animado para como intro de la misma. Que la pantera rosa originalmente era un diamante muy grande. En un diamante que se roban. Y rosa. Y rosa. Exacto. Y el protagonista era el inspector que lo usó. Ajá. ¿Quién interpretado? Sí. Por Peter Sellers. Por Peter Sellers. Y después en la nueva adaptación, ¿cómo se llama el actor? Ay, ¿Leslie Nielsen? Sí. No. ¿No es el otro güey? No, tampoco. No, sí es Leslie Nielsen. Leslie Nielsen. Que no son tan malas, pero tengo que admitir que no he visto las originales, no tengo punto de comparación. ¿Cómo se llama el que la hace de Totó? El sargento Totó. Ah, es John Reno. John Reno, haciendo de sargento Totó. John Reno. Bueno, ay, perdón. Antes de ser un asesino. Ese güey, ¿qué pedo? ¿Ya nada más hace papeles de policía francés? ¿Ya no hace otra chingadera o qué? Pues tiene esa jeta nada más. No sé, sí, pero ¿no? Después de verlo en El Conde de Montecristo, no quiero verlo hacer otro papel. En No. Jean Reno. Que no sea de policía francés. Jean Reno, sí, perdón. No, Jean Reno. Sí. Ese es Gerard Depardieu. Gerard Depardieu, perdón. Hay un juego de PlayStation 2 en el que el protagonista es Jean Reno. Onimusha 3. Ah, John Reno. Perdón. Qué asco nos damos. Se me hacen tan parecidos. Y también es un policía. ¡Ay, francés! ¡Mierda! ¡Y francés! ¡Ay, vale verga! No, pues bueno, o sea, ya se dedicó a hacer un solo pinche papel como Samuel L. Jackson, ¿no? Para siempre. Pero bueno, La Pantera Rosa, regresando a lo mismo. Este corto animado tuvo mucha popularidad y decidieron hacer una serie. Caricatura. Ajá. De las caricaturas abstractas de los 70, ¿no? Sí, de hecho tiene una que se llama Psicodelia Rosa. Sí. En el que, puta, todo se metía a los cuadros y todo estaba bien bizarro. Era un concepto extraño porque para los 70s tener una caricatura en la que oficialmente no se hablaba era extraño, entonces tenía cierto humor interesante y aparte era muy era universal, vamos, en ese aspecto, no necesitabas traducirla porque la pantera no hablaba. Ya después de las siguientes temporadas se tradujeron personajes que hablaran más al estilo americano. Y tenía nietos. Hubo una serie en los 80s donde, o 90s, tuvo hijos. Yo recuerdo una serie de... Ahora sí Netflix, que de... por cierto, busquen La Pantera Rosa e Hijos en Netflix y está... Hasta suena pendejo. No, yo recuerdo una en la que hablaba La Pantera Rosa de los 90 y que también lo combinaban con unos gags de unos perros mafiosos. Creo que también era esa. Sí. O hubo una después de La Pantera Rosa que hablaba. Una es ochentera y otra es noventera. Y ya en los 2000s regresaron con una nueva serie que ya era de nueva medio callada, pero con temas modernos. O sea, La Pantera Rosa creando un sitio web o alguna mamada así. Pero ya callada de nuevo, pero no hablemos. Si ven los primeros cortos de La Pantera Rosa, son tan aceptables que sorprendente. Sí, quedémonos con lo original. La original for the win. No estemos sacándole al desmadre de que estamos ya muy viejos y perdemos los viejitos. Pero son cosas que se van al carajo, güey. como la mismo Pájaro Loco, igual digo, nos salimos del tema, pues sí están también, todo lo nuevo está de la chingada. Popeye igual se fue a la verga. Esa serie nueva del Pájaro Loco que están pasando, creo que ahorita todavía por ahí en Canal 5, que es como del 2000 y cachito, es una mierda. Está horrible, horrible, mal pedo. No mames. ¿Sabes qué es lo que me da un poco de tristeza? Que cuando sacaron esa serie de los 90 de La Pantera Rosa, yo tenía mucha intención de verla. La pasaban en SAS, que era un canal de cable, entonces me la pellizqué y ya no la vi. Ya después la pude ver y dije, vaya, era una serie muy mala. Pero pues en los 90 tú decías, wow, es la nueva Pantera Rosa, es ser cool. Como ver el pequeño Zoo Yogi, que vivía en el centro comercial Yellowstone. El Joe Yogi. Joe Yogi se llamaba así. Fue la cabose, Hanna Barbera, güey, la cabose. Sí, fue como los pequeños picapiedra y eso. Pero los Little Flintstones, Flintstones Kids se llamaban. Flintstones Kids. Aún así pegó, güey. No, pero incluso sí. Flintstones Kids. Pero fue de la época de los Muppets Babies. Pero incluso Flintstones Kids tenía cierto rezago de la calidad de los 80. Estaba malita, a fin de cuentas. Pero no me van a negar que si eso es muy mala, Joe Yogi. En un cachorro llamado Scooby-Doo. Es horrible, güey. Esa sí la llegué, la traté de ver porque dije, pues a ver, qué puede ser interesante el concepto. No mames, está horrible. En la serie original de La Pantera Rosa sí había un capítulo en el que hablaba. Decía una sola frase y era en esa que llega un tipo a querer, un cazador clásico. ¿No? Ajá. Que quiere obviamente quitarle la piel y hacerle un pinche abrigo a su señora. Y la Pantera Rosa aquí en español decía por qué los hombres no son como los animales. Y es lo único que dice. Y tenía una voz sexy. Sensual. Claro, hasta el caminar de la Pantera Rosa era sexy. A huevo. Exactamente. Vamos a dejar de fondo el tutun, tutun, tutun, tutun, tutun, tutun. Vamos a poner otro tema de Henry Mancini bien famoso, el tema de, aunque usted no lo crea, de Replay. Ah, no mames. Sí, es de Henry Mancini. Concepto. A ver, otro gato famoso, el Necro va a hablar de Garfield. Yo creo que iba a decir el Necro. El Necro, se corta. El Necro también. Es un gato. Sí, mi trabajo. Pues Garfield, de Jim Davis, es uno de los personajes más famosos del típico gato huevón y gordo. Que odia los lunes, no le gusta lidiar con otras personas, le caga el Odie, que es el perro que vive ahí, que sí te lo demuestran como dice el Dr. Hill, ¿no? O sea, el perro es de que llega y, ¿qué onda, güey? ¡Ah, no mames, espérame! Y el gato así de, te es mamando palo, ¿no? Entonces, y lo empujaba de la mesa. Sí, lo empujaba de la mesa. Dame de comer, culero. Ajá. Sirve de algo, sirve mis caprichos. ¿Sabes qué es lo cagado? Es que este güey sí se basaba en su gato y en las experiencias de su gato, y los gatos sí son así. Por ejemplo, en casa de Madame Toile está la gata grande que se llama Vaca, que es una gata manchada, nada original el nombre. Y está la otra, está la gata chiquita que originalmente se iba a llamar Satana, pero es demasiado pendeja y solo entendía por el nombre de Chocopatas, así que ahora se llama Chocopatas. Cientos. Ajá. Y es una gata gris pendeja como Nerman. Sí. Y entonces sí, llega así exactamente como Nerman. ¡Ay, no mames, qué pedo! Y la pinche gata le mete sus putizas, ¿no? Así como de tes mamando palo, ¿no? Y es lo que hacía Garfield. Lo mandaba a Thelma a Abu Dhabi, tiraba a Dodie de la mesa. A John lo usaba para que lo alimentara y que para cumplirle sus caprichos. Y se la pasaba de huevón, básicamente. Dormía, comía y se iba de nuevo a dormir. A chingar a su madre. Fíjate que sí, Garfield es algo muy muy bueno, como dices. Inició como una tira cómica en el periódico. Ajá. En la cual, pues bueno, demostraba pues muchos de los traumas de ser el dueño de un gato, ¿no? Como que sí buscaban eso, pero también reflejaba mucho de sus propias inseguridades, mucho de sus miedos y de sus cosas que él mismo le cagaban de la sociedad, lo reflejaba mucho a través del gato. ¿Todo? Porque son tiras muy cortas, son de como de 4 o 5 paneles. De 4 sí, paneles. Sí, ¿no? Yo tengo los cómics originales de Garfield, cuando quieran se los rolo, son joya. Sí, chingón, si quiero. De todos modos pueden ver también los más nuevos en la página de Garfield.com. No han encontrado la forma de meterlos en un feed y leerlos así suavecito, pero... Sí, es el mismo diseño que usa actualmente el Cerdotado, digo, para quien no haya visto esas tiras de Garfield, es el diseño que actualmente usa el Cerdotado, así alargadito, y los recopilados que dice el Saturnino... realmente son... Bueno, vienen en ese formato y las historias no duran más allá de 2-3 hojas. Nunca han sido seriadas, ¿verdad? No. Hay muy pocas, como esa en la que el pinche Garfield traga tanto que le sobrepasa las patas, la panza le sobrepasa las patas. Y eso lo tuvieron durante varias piñetas. Varias veces, sí. Ajá. Y hasta que baja de peso. Running gags, ¿no? Pero... Ajá. pero nada muy seguido. No, yo iba a complementar un concepto del Dr. Gil hace como un sexenio. ¿Ahora? Y que era precisamente que en efecto surge como la experiencia del Gene Davis de tener un gato, pero como dicen también, en efecto, Garfield funciona muy bien en el sentido de que pues es un personaje con una personalidad muy cosmopolita, ¿no? Entonces es un pinche gato sofisticado, chingón, que además se ve muy contrastado con el hecho de que aquí para toda la América Latina pues lo doblaron en Chile y tiene una voz así súper cachonda. La verdad, que le dieron en la mierda cuando sacaron la película de live action y se les ocurrió poner a Bill Adrián Murray. Uribe. En inglés era Bill Murray, ¿no? Y en inglés era Bill que Murray. Que también eso no lo salvó para nada. Pero que la caricatura era muy, muy buena. La primera, tú hablas, bueno, como la tercera, la de los principios de noventas. Ajá, la que salía con los amigos, ajá, los de la granja. Ahorita hay... Una CGI, mejor dicho. Ay, sí, está horrible. Está bien decadente. Esa es en la que según... Creo que hay película. Hay una película en la que se volvió. Hay una película previa. Sí, hay una película previa, exacto, directa a video. Hay muchas animaciones previas a la primera serie de Garfield, bueno, a la serie noventera de Garfield, que son así como que muy hasta artísticas. Son especiales. ¿No? Son especiales de... Para televisión. Por tipo los de... Peanuts. Ajá, correcto. Ay, coordiné con la palabra que decía. ¿Trailer de la película de Peanuts? Sí. Luego hablamos de Peanuts, porque sí, yo no sé por qué se me pegó mucho la película, los anuncios, hasta el videojuego que van a sacar de la película. Me, así como que, oh, Peanuts. Es hermosa. Pero bueno, eso es de perros, vamos a los gatos. ¿Algo más? La película de Garfield y sus nueve vidas, que originalmente era un cómic, también unos especiales en cómic. Medio lo adaptaron, algunas vidas cambiaron, y la verdad es de esos especiales de tele... bien interesantes, porque además era bien extraño y propositivo, ¿no? Porque tenía cachitos en el estilo tradicional, tenía cachitos con animación experimental, o sea, por ejemplo, la cuarta vida en la que es el gato de un músico de la corte, que son unas ondas ahí como abstractas, cuando es esta gata Diana, que es como una pintura en pastel, o en su vida, si mal no recuerdo, la 7, cuando es un gato de laboratorio y es animación japonesa, ¿no? Y dices, what the fuck, man? Y es una gran, gran película especial de tele, ¿no? Las nueve vidas de Garfield, está bien. Ah, cuando a Dios se le olvida cuántas vidas llevaba, ¿no? Y Dios es gato. Ajá. Va. Sí, lo creo. Y dentro de Garfield hay otros dos gatos, como ya habíamos dicho. Bueno, de hecho hay... Hay varios, pero digamos que los importantes son Thelma, que es la gatita chiquita rosa. Castrosa. Nermal. Ah, bueno, es que... Le han cambiado el nombre porque Nermal, no sé si sea el original, y Thelma es como luego le ponían aquí en algunos capítulos. No, sí, y aparte, Nermal, según yo, es gato. Y aquí en la traducción... Es gato, es macho. Ajá. Pero aquí cuando lo traducían, sí era... ¡Ay, soy Nermal, la gatita más linda! Que no sé qué, que la chingada. Yo creo que porque se veía muy marica diciendo lo mismo. Y porque tenía pestañitas. Ajá, y bueno... mucho de usar féminas para las voces. Este gato gata... se dedicaba pues a ser linda. Decía, es que mi pedo es ser linda y me dan los humanos todos. Y por lo mismo, cuando llegaba a la casa, pues el John le daba todo y el Garfield se encabronaba y pues se la mandaba a chingar a su madre. Y otro de los gatos famosillos de ahí es la novia de Garfield, que es Penélope. La gata rosa. Ajá, la gata rosa. Según yo, en las historietas se llamaba Arlene. Ajá, eso sí, no Arlene. Estoy seguro. ¿No era la novia de John? Es que hubo... No, esa era Liz. Que le dice. ¿Qué es la veterinaria? ¿Cómo se llama? Liz. Ah, ¿es diminutivo de Elizabeth? No, pendejo, es diminutivo de Lizard. Sí, y esa era la veterinaria de Garfield. Uh-huh. Pero según yo, Garfield tuvo como dos o tres novias. Porque una es la gata rosa y otra es una gata blanca, así como más pachoncita. Esa sí no me acuerdo cómo se llama. No, es cierto. Yo recuerdo a Arlene. Y ese es su nombre original, si es Arden. Sí, ahí está. Bueno, aquí en la serie era Penélope. Traducciones mexicanas, güey. Bueno, más bien chilenas. Algunas son chilenas, algunas no. Los previos de Garfield antes de su primera serie chilena, sí eran, creo, de aquí de México. Pero bueno, ya después hablaremos de puro Garfield. Esa serie de Garfield sí tenía como que luego unas críticas sociales medio bizarritas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablaba de los centros comerciales, que decía, sí, los plantan y sale uno en cada esquina y la fregada, y le tiene que salir a un estacionamiento chiquito y una food court, la mamada. Pero ese representaba la época de Estados Unidos. Yo no vi ese tipo de centros comerciales aquí en este país hasta hace como 7 años. Exacto. Pero bueno, o sea, Garfield es una época en la que había yuppies y era distinto en los 80 cuando todos eran positivos y tenían poder adquisitivo. Chingón. Bueno, y aquí con un poquito de ayuda de la wiki de Garfield, precisamente, resulta que sí también está Penélope. O sea, son dos. Es Penélope, que es la gata blanca, y Arlene es la gata rosa. Ah. Y así mismo también está Sonja y está Ivy, que son dos gatas también ahí de Garfield. Ah, esas yo no las conocía. Sonja Blade. And Ivy de Soul Calibur. Mira. Va. Ah, no me acordaba de la pinche ovejita esa, la hermana del Bo. La Nolin. Me cagaba esa mona. Y me acordé del episodio de las hormigas. Sabía que Odillon lo podían entender. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Somos las hormigas que robamos su comida. Estamos siempre aquí para arruinar el día. Cuando estamos cerca, el turista adelgaza. Porque si lo queremos, no dejamos ni una casa. Esta es la segunda hormiga más grande que he visto. Dudes, motherfucker. Dios mío. Estamos aquí para cagar en día. Tenemos saludos desde el Facebook. Denny Ortega Banderas nos dice: saludos, porfa. Saludos. Saludos. Saludos. Suerte con el programa. Les encargo a los gatos samurai. El gato de Cat's Eye. Cat's Eye. General, la película de Stephen King. Ah, el gato de el ojo de gato, ciertamente. Salem de Sabrina, sí. Karate Kat, ¿alguien le suena? No. Paso, pero ahorita veremos. Y Don Gato, suerte con el programa. Chingón. Y Don Gato. Deberíamos hablar de Don Gato. Como somos mexicanos, esto va a tardar un rato porque sí. Aquí Don Gato lo tuvimos que mamar por muchos años. Todavía. Ramí Salazar Patiño, sí, va a salir una nueva película. Sí, puta madre. Ramí Salazar Patiño nos dice: gatos destacados, Silvestre, nunca cansarse de atrapar al jotito de Piolín y su faceta como padre. Simón. Tom. Era muy cool su hijo. Sí, la onda. ¿Cómo se llamaba, por cierto? Era Junior, ¿no? Silvestre Junior. Era Junior. Silvestre Junior. Ajá. Tom, tal vez por ser más creativo a la hora de intentar atrapar al Jerry. Garfield vive como quiere, vive como uno quiere, más bien dicho. Comiendo y durmiendo. Lasaña. Cham Cham, la de Samurai Shadow. La primera Neko Girl que tuve contacto y medio loli, qué rico. ¿Tuvo contacto con ella? Qué loco, qué rico. Ah, qué buen pedo. Pues un buen cosplay, quizás. Ah. Strike Cat, un gato que muere y renace como la flor. Ay, güey, como la de Selena. Con habilidades stand. Ah, es un stand de yoyos, ¿no? ¿O no? Strike Cat. No me suena. Una muestra de chingonería de yoyos Bizarre Adventure, ahí dice, sí. Diamond is Unbreakable. Ah, The Diamond is Unbreakable, es que es la cuarta parte. Ah, es que todavía no llego ahí. Entonces, por ejemplo, en el anime no han llegado a eso. Y la verdad, en el juego, por ejemplo, no salen muchos personajes de esa fase. Y el problema es que el manga está difícil de encontrar luego. Mira. Ajá. Bueno. En un idioma entendible. Yo acabo de ir al japonés lo encuentras. Yo acabo de ir al Fantástico y lo tienen todo, pero está bien pinche caro. Pues ya que terminaste de pagar, Akira, yo. Quizás. Yo. Muy bien. Alex. Oh, yo quiero leer yo, que lo compre. Alex DeLarge nos dice: hablen de Fritz the Cat. Ahorita. Y para eso se pinta Madame Tolly la maldad. Y quiero un saludo de los dos sagas más chingones: el Necro y la maldad. Esa mamá. Pues manden saludos si quieren o algo, ¿no? Es que nos excitamos, perdón. No mami. Qué asco, la maldad y el Necro se excitan solos. No, nos excita ese güey. Denny Ortega Banderas nos dice: George, el gato zombie de Pet Cemetery. Oh. También es de Stephen King, güey. ¿No? Güey, no mames, son un chingo de gatos, güey. Sí. Gatos en el Saga Podcast, primera de 7 partes. O 9, depende cuántas vidas tenga su gato. Y Alex Delage nos dice que nos sugiere también un podcast de 4chan. No estaría mal, pero necesitamos traer expertos. Sería interesante. Necesitamos pedir permiso a 4chan para hablar de ellos. Si no lo dan. Sí, es como pedirle a la mafia permiso para ir a grabar El Padrino, güey. No, pues si no lo dan, nos lo van a cobrar bien caro, güey. No lo van a cobrar, güey. 4chan es libre para ti. Eso es lo que tú crees. No, sí lo es. Ni madre. Lo que creí. Bueno, ¿cuál fue el último que mencionaron? No, pues vamos por Don Gato. Yo quiero uno rápido. A ver, maestro Karim. A huevo. Qué verga era el de maestro Karim. De todos los que mencionaron, no estaba, pero me los vale verga. Bueno, maestro Karim se me ocurrió, güey. El maestro Karim era la onda. ¿Podrían? Sí, está pachón, su pinche chingadera, nada más tiene agua y tiene semillas en el ermitaño. ¡Fin! Está chiquito. Es un gran maestro y tiene una varita mágica y vive a lo alto de una torre. y vive de semillas. Es vegano el güey. No mames, por eso es vegano antes de que fuera popular. Lo que me recuerda que hubo una noticia muy viral de unos pendejos veganos que tenían un gato al que quisieron volver vegano y casi se les muere por idiotas. Pinches idiotas. Bueno, hay muchos, hay muchos gatos. No, yo iba a decir que también hay muchas noticias de padres veganos que también quieren hacer veganos a sus niños recién nacidos y o se les han muerto o han estado al borde de porque... No mames. Güey, si el humano estuviera hecho para ser vegano, nosotros crearíamos una enzima para poder destruir la celulosa que tragamos. No la destruimos, nos la tragamos y la cagamos como entra. Fin. Es necesario tragar verdura porque nos ayuda a la digestión y las vitaminas son la onda. Es pero como no. Para purgarnos, ¿no? Pero no vives de ensalada. No vives de ensalada. No vives de ensalada. No vives de ensalada. Ay, es que yo leí que estaban creando bueno, en un complejo militar. Sí. Una enzima para poder digerir la celulosa para que los soldados puedan aguantar más tiempo en batalla y puedan comer cualquier cosa. Sí, pero son pendejos, porque eso no nos va a servir. Y está basado en los cerdos, porque los cerdos sí la digieren. Ah, huevo que sí. Pero nosotros no, la comemos y la cagamos. Ahí está, ya el doctor Gil me dio el último puto argumento para chingar a todos los pinches, ¿verdad? Me caga la gente. Doctor Gil ha hablado. Sí, güey. Que sea noticia. Yo decía, bueno, pues para eso tenemos los dientes, los colmillos. Los colmillos, por eso tenemos vista, estereoscópica. Estereoscópica y no. Sí, porque somos depredadores. O sea, y por eso tenemos cerebros más grandes, güey. Y por eso tenemos un cuerpo espartano, para alcanzar nuestra presa. Teóricamente estamos diseñados para correr, que ya no nos guste tanto. Fuera de mamada, para eso está diseñando nuestro trasero. Sí, sí, sí, sí, así es. ¿Para qué? Para poder alcanzar a la presa. Para poder correr más rápido que ellos y tener libres los dos brazos. Y para eso la posición erecta, para poder cargar herramientas para poder matar a la presa. Y también por eso sudamos por todo el cuerpo. Sí, porque como no tenemos pelo, necesitamos una manera para poder... Bueno, no todos tenemos pelo como el buen Saturnino Nameless aquí. Para poder enfriar rápidamente lo que es la temperatura del cuerpo, por eso sudamos tanto. Porque así podemos correr por distancias más largas. Sí, somos más eficientes. Somos a huevo. O sea, somos carnívoros, putos. No, somos omnívoros. A sí, huevo. Eso iba. Gracias. De nada. Bueno. Podemos todo lo que podamos encontrarnos. Sí. Bueno, pero podremos, antes de, ya había hecho el comentario también, ya lo habían mencionado un poco, yo creo que estaría bien traerlo de una vez, pues Don Gato, o sea, para de mamar, una de tantas series que creó Hanna-Barbera. Que vimos por años aquí, amigo, pero no porque fuera tan larga. Exacto. Una y otra vez. Ese es el punto, yo recuerdo, y yo creo que todos ustedes, que también Hanna-Barbera publicó varias veces aquí en México un álbum de estampitas. Eso no lo recuerdo. Que hasta generacionalmente se iba repitiendo. Cuando yo estaba en la primaria salió el álbum y mis primos 10 años mayores que yo decían, ese álbum ya había salido, de hecho aquí está, y era el mismito álbum editado antes y las calcomanías eran las mismas, ¿no? Como que lo iban reeditando, insisto, con los años. Y lo que uno aprendía de eso es que, ay cabrón, Hanna-Barbera fue súper prolífico en los 50, 60, 70, o sea... Todo era Hanna-Barbera. Y todos sus shows se repetían. Exacto. Eran, a lo que eran de muy mala calidad. Era como los de Seth MacFarlane, que es lo mismo todo. Exacto. Sí, eran muy similares, crearon una cantidad enorme de personajes, y hay que decirlo también como es, la mayoría de esos personajes no trascendió. O sea, realmente Hanna-Barbera, famosos tiene a los Picapiedra, a los Supersónicos, y honestamente... Scooby-Doo. Nada más. Nosotros son... Solamente si te tocó o algo, ¿no? Todos los demás tuvieron diferentes niveles. O sea, por ejemplo, el oso Yogi, más o menos. Pero hasta ahí. Sí, Loco McGraw. Que tuvo una película muy mala. Exacto, pero la cuestión es que la mayoría de esos personajes se quedaron en el olvido. Curiosamente, entre todas esas series que nadie quería estaba Don Gato, una historia de unos gatos vagos, neoyorquinos, y que por alguna razón aquí en México, puta madre, pegó un chingo. Pasaron una película de gangsters. Y pegó muchísimo, ¿no? Y que tienes que mencionar a todos los gatos. Exacto, ¿no? Y que incluso dicen que por ahí hasta en exámenes de medicina te piden que los nombres a todos, ¿no? Dicen, no sé, leyendas urbanas, quién sabe. Pero bueno, en efecto la historia pues es Don Gato, que así se llama el güey. Un pinche gato güero, vestido de morado. Sus pinches... Con sombrero. Con su sombrerito, sus chalanes. Y su chaleco morado, ¿no? Benito, Podoque. Cucho. Susto, panza. Demóstenes, susto, panza. Espanto. Espanto. Era espanto y Demóstenes. Sí. Pero tuvimos que mamar esa serie una y otra vez, que es el detalle, simplemente que no era una combinación de uno, sí gustaba en México, era como es el como estilo ver el de chavo, vida del mexicano. Ándale. Pero también Televisa con tal, cada vez que tenía un hueco de horario, se le hacía muy fácil pasar. Entonces, así muchas cosas que aquí no nos gustan mucho, es porque si no tenías cable, te la mamabas otra vez, güey. completita. ¿Qué pasó lo mismo, por ejemplo, con Dragon Ball Z? Se acababa Freezer y volvían a pasar Freezer. Ay, sí, cierto. Y se acababa Cell y volvían a pasar Cell. Hoy en día repiten eso. O sea, ahorita dices Dragon Ball Z, dices, sí, es importante y es bueno. Pero, güey, ahorita en el Canal 5 el otro día estuve en un, en, el, en un consultorio de dentistas. Tres capítulos seguidos de Dragon Ball Z. En el 5, todos los días, tres capítulos. Por un lado, cuando yo era chavo y esos eran capítulos nuevos, pongo comillas, pues a lo mejor yo hubiera agradecido tener tres capítulos de Dragon Ball Z. Pero pues en ese entonces no había tanto traducido, entonces sí tenían que dártelo, pues lo menos que podían, ¿no? Que era uno diario. Sí. Pero güey, o sea, de plano, o sea, es, bueno, o sea, yo creería que ya la gente se habría olvidado de Dragon Ball Z, pero si Televisa no lo ha dejado de pasar durante 15 años. Yo creo que en los domingos en la madrugada todavía debe encontrar este Don Gato. Sí, no, en las mañanas como en las mañanas la como mañana, a la, no, creo que a las 6. Ajá, es como que la caricatura con la que abrían. Yo me acuerdo que en la secundaria con esa caricatura abrían el canal. No, y actualmente creo que todavía sí, bueno, pasan Don Gato, es que sí, sí, pero sí, la sí. Verdad ya no le prendo atención porque no he tenido dinero para comprar este antena en mi casa. No, pues yo la verdad ya no me interesa, ajá. Pero sí. Pero bueno, ¿cuál es el caso de Don Gato en México? Que eran gatos vagos que se pegaron con un policía. No, querían sí. Hacerse ricos. Yo hablo últimos años, que hicieron una película aquí. Compraron los derechos. Que de seguro le salieron bien baratos porque Hanna Barbera sí, ya no se acordaba de esa de, licencia. ¿En serio? ¿Quieres comprar Don Gato? Alguien quiere hacer algo al respecto de eso, ¿no? Así de... A mí fíjate que me llamaba la atención desde este comercial del Osito Bimbo, de hecho. Que no sé si vieron hasta hace poco que cuando regresaron las magdalenas que dijeron y sale Don Gato en el comercial. No sé si lo hayan visto en la tele. No, me acuerdo. No veo bueno, tele. Es sorprendente porque de repente así van anunciando y dice, ay, es que sabe como a mi juventud y empieza, según el tipo así, a acordarse de su primer beso, de no sé qué, y de repente va pasando Don Gato caminando y digo, what the fuck? Y dicen, ah, sí, regresaron las magdalenas, que no sé qué. No mames, eso sí estoy viejo. Y entonces sí, te saca de onda que algo que... Así de, ¿se habían ido? De hecho, sí se fueron hace varios años, yo te lo digo porque yo era adicto a esas cosas, me encantaban, pero la mamá le encantaban, pero no me acordaba que la retiraron del mercado debido a que le salía muy cara a la compañía hacerlas porque tenían un alto contenido de mantequilla, no, de mantequilla, no asbesto, no, de mantequilla, y por esa razón las quitaron del mercado, pero como ya es ahorita una empresa súper exitosa, Bimbo, a nivel internacional, dicen, ah, yo ya algo de dinero que perdamos. Nada. Pues antes sí yo supongo que eran deliciosos porque sí tenían mantequilla, no, pero actualmente mami. Deben tener mejorantes de panadería y existe. Son muy buenas y saben a como sabían antes. Sí, pero ahora ya no tienen mantequilla. Igual de cuchas como sabían a lo mejor, pero son muy buenas. Saben a mi sí, están muy pinches sabrosas sí. Las magdalenas. Te digo algo, el empaque dije que son más o menos como 400 calorías por puta pieza. Y no lo dudo, pero todas sí. Esas deben ser de azúcar, no de mantequilla. Probablemente. Pero hay saborizantes artificiales de mantequilla y hasta sabor humo y mezquite, sí, que sí, es así sí. Cuando vas al Chili's con tu pinche... Sí. O a esos restaurantes de cadena. Esos sabores, bueno, como dato adicional de salud, esos saborizantes a humo y a mezquite son, causan cáncer. Ay, todo causa cáncer. Sí, pero esos más todavía, causa de lengua, de boca, de estómago y de esófago. ¿Y qué dónde pueden encontrar esos saborizantes? En cualquier cosa que esté empacada, ajá. Que sepa a humo, a que diga, a humo diga ahumado. Ajá. Cualquier. Bueno, que no soy fan. Jamón ahumado, por ejemplo. Ajá, jamón ahumado, no carne ahumada, atún ahumado que comimos hace poco. Exacto. Ya tienes carne. ¿Cuál atún ahumado? ¿No cuando hicimos sushi. Ah, ese atún. Ese atún. Uy, atún nada más esa vez lo comí, no lo como seguido. No tengo tanto cáncer. Ok. Bueno, a fin de cuentas, como estaba mencionando, se compró la licencia. Anima Studios hizo una película. Exactamente, y que fue súper exitosa. Fue la película que más recaudó dinero aquí en México en el año. Mexicana que ha recaudado más dinero de todos los putos tiempos. Exacto. ¿Sí? Toma eso, Santos, contra la tetona, Mendoza. Sí, qué dolor, No mames. La abrieron creo que en 30 de abril, ¿no? Peor aún. Sí, creo que sí fue por esas fechas. No mames, güey, fue un por lógica hicieron secuelas, sale este año la secuela. Sale este año la secuela hasta el donde sé. Ajá. Que obviamente siguiendo todas esas ondas de Hollywood se van a la precuela, como siempre. A huevo, cuando no tienes, porque la verdad la primera fue un la primera de chistes de la discúlpame, serie pero la primera a mí me gustó mucho. Yo nunca la he visto. Sí, yo sí me disculpo, pero como bien lo dicen, es todos los capítulos que viste, lo de las Lolos, lo del Sultán, todas esas mamás, todo eso salió. Todo. Buscaron la forma de reciclar todos los chistes. Viste toda la temporada en una película. Nuevo. Y a pesar de que Anima Studio es Anima Studio y hemos visto su trabajo en El Chavo, la película no se veía tan tan fea. Tan fea. No es cierto, la verdad es muy mala. Bueno, hay opiniones, ¿no? Sí, mira, sí, como, sí. Como bien he hablado de que todos tenemos trasero, todos tenemos opiniones. Está bien, o sea, yo estoy de acuerdo que por, como dices, por la nostalgia se vale. A mí también me gustó mucho la serie de Don Gato y su pandilla. Pero, pero la verdad, yo traté. ¡Qué puto asco! Traté de ver la película y no pude, o sea, se me hizo de veras tan malo el ritmo, tan mala la animación. La verdad, la película nada más sirvió para volver a subirle el ego al pinche Tatar Bisu, porque el güey ya ves que además era mamón como la chingada. Entonces fue así de... Pero eso no tiene que ver con el producto. Un poco, porque también fue así de, no, el único... La voz de Benito y de casi toda la pandilla. Ajá, entonces fue así de, a ver, regrésate y tú vas a hacer la voz de todos tus personajes originales otra vez. Y el Tata, sí, porque soy el único que lo puede hacer. Igual que cuando salió esta película de... Get Smart. De Get Smart. También lo trajeron, ¿no? Y dices, güey, la pinche voz del Tata no empata ni a putazos con la jeta del Steve Carell. No empata ni a putazos, pero como que sí le daba un pequeño plus a la película. Cuando yo la vi, a mí sí me gustó por esa parte nada más. Sí, o sea... La vi en inglés y en español y me gustó más en español. Aunque no tenía nada que ver y decía puras pendejadas. Sí, la verdad, pero también fue así de, ay, Tata, es que nada más tú puedes hacerlo, ¿no? O sea, el Tata se creció mucho y la verdad era muy mamón. Por eso en la película de los Picapiedra, que es muy mala, él no hizo la voz porque dicen que pidió cantidades de dinero industrial porque él era la voz también de Pedro Picapiedra. ¿La de la grande película de la de 1994? Con John Goodman. Ajá, o sea, le dijeron, oye, Tata, haz la voz de Pedro Picapiedra, tú hacías la voz original, ¿no? Y él, ah, sí, dijo, quiero... Nel. No, es que pide todo el dinero del mundo, le dijeron, ¿sabes qué, Tata? Vete a chingar a tu madre. No mames, ya ni los de Dragon Ball. ¡Pero gatos! Pues gatos los que le pagaban al Tata. Pero bueno, eso fue Third Cat. Otro gato importante. Fritz the Cat. A ver, échense Fritz the Cat entre ustedes dos, porque yo no la he visto. Fritz the Cat es una historieta creada por Robert Crumb, esta leyenda del cómics underground, e iniciador del movimiento del mismo nombre. Esta historieta que tenía animalitos antropomorfos que vivían unas situaciones, o sea, obviamente Robert Crumb siempre ha basado su arte en las animaciones de los años 40. Ajá. Efectivamente, Betty Boop y todas esas. Por eso tienen los ojos grandes y esa movilidad. O sea, son demasiado dinámicos, incluso los edificios. Y sus perspectivas son, pues, forzadas. Ajá. Entonces, esta es la primera película de animación para adultos. Hecha en Estados Unidos. De este lado del mundo, claro. Ah, occidental. Ya. Fritz es un gato que, pues es un vago. Que es adicto a las drogas, adicto a las chichis. Uy, y pues es un, ¿cómo se le dice? Es un espíritu de su generación. Maldita sea. Yo soy adicto a las chichis. ¿Y a las drogas? No. Duras. Yo sí, quitan y dolores y enfermedades. Drogas for the win. Y por ejemplo, bueno, Fritz en una de las primeras secuencias de la película se va a farolear, que es músico, a un parquecito para ver qué liga. Y cuando se da cuenta de que lo que pega es ser así como beatnik, pues toma esa tendencia para poderse ligar unas gatitas. Para todos los que les parezca extraño, un beatnik es un hipster de aquellos años. Sí. Mira. Esos que recitaban poesía que no tenía métrica y solamente era prosa. Y que al final hacían. Aplaudían. ¿Qué hacían? Ah, sí, muy de la época de Rocco's Modern. Porque aplaudir me imagino que es muy burgués. Entonces lo hacían. Sí, no mames. Tronaban los dedos para los que no escuchan. Sí, se oye. Va. A ver. Que bueno, es también muy famosa porque posteriormente tuvo una adaptación cinematográfica por Ralph Bakshi. Este animador muy conocido por utilizar la técnica de la rotoscopía ad infinitum, que también hizo, por ejemplo, otras películas muy famosas como la primera adaptación del Señor de los Anillos. Ay, qué mala. La versión animada. Ay, no es tan mala. Sí, es mala. Es malona, güey, es malona. Bueno. ¿Y la del Hobbit también? No me acuerdo si la del Hobbit es de él. ¿También es de él? Malísimo. Y Wizard. Hizo Wizards. A mí me late. Tiene una muy chida que se llama American Pop. Y es la historia de Estados Unidos a través de su música popular. Ajá, que es la historia de una familia siempre relacionada precisamente con la música. Son inmigrantes como rusos. Y se ve cómo van pasando las generaciones. De pronto uno es muy bueno para tocar el piano. De pronto uno es muy bueno para componer. Ya hasta el final sale el último descendiente, que es un güero, que ya como que conjunta todo. Uh-huh. Es un dealer y en una de esas va con ya al final con unos morros y les dice, a ver, les voy a dar sus drogas, pero solo si me permiten tocar una canción que yo compuse, ¿no? Y ahí acaba la película con él tocando una canción. Curiosamente es Devil with a Blue Dress. Hell yeah, motherfuckers. Ajá. Buena película, buena película. La pasaban mucho en Animax. En Animax, me acuerdo. Yo ahí la vi 2-3 veces, muy buena. Pero estamos divagando, Fritz el gato. Ah, bueno, pero pues, es lo que aprendieron a decir. Es una esa película retomaba totalmente el tono del original. En algunas tiendas que empieza con Hey y terminan con Andy, por error la pueden encontrar en el en la sección de niños. Y tuvo una secuela que ya no tuvo, según yo sé, relación ni tanto con Ralph Bakshi ni con el autor original, y la verdad ya está muy rebajada de huevos y pues vituperada por todo el mundo, ¿no? La Fritz the Cat 2. Por cierto, Robert Crumb odiaba tanto esta adaptación. ¿De la de Bakshi o la dos? La de Bakshi. ¡Ah! Pero está chingoncísima. Bueno, que él mató a Fritz el gato en sus cómics. Dead Bastard. Sí, dijo, no mames, chinga tu madre. Y también la otra, me imagino que la odiaba mucho más. Qué mal pedo. O me imagino que era como Jodorowsky cuando fue a ver el tune de, ¿cómo se llamaba el otro? De David Lynch. De David Lynch, cuando dijo, se sintió tan bien, dice, sí. Qué bueno, la cago. Y yo dije, pinche Jodorowsky, de verdad no estabas. Pues es que no quiero ir a verla, ¿qué tal si hizo algo más vergas que yo? Pero si te pones a pensar, lo que quería hacer Jodorowsky en Dune era prácticamente como que el precursor de Star Wars, pero más vergas, la verdad. O sí, por lo menos lo neta. Que demuestra el documental. Hubiera sido así como que en este universo no hubiéramos visto Star Wars como algo corriente. Si hubiera salido Dune. Como quería. O sea, es lo que hace pensar el documental. Pero, porque era ¿quién sabe? Igual se hubiera quedado como curiosidad de culto. O pudo haber sido de culto, pero así como se veía, iba a ser una producción que iban a tener que impulsarla mucho. Yo creo que hubiera tenido el mismo feeling de precisamente El Señor de los Anillos de Ralph Bakshi. Así como de que, ay, pues tiene lo suyito. A lo mejor si nos hubieran dado más presupuesto. Nunca sabremos. Nunca lo sabremos. Si hubiera tenido todo el presupuesto que él quería, pudo haber sido prácticamente el padrino. Pero bueno. Próximamente en el Saga Podcast, el podcast de Alejandro Jodorowsky. No, por favor. Sí, vamos a hacer ese. Va a estar bien vergas, ¿verdad, doctor Gil? No, a huevo que no. Va a estar bien chingón. Me invitas ese día a tu casa a jugar. A huevo que sí, vamos a echar acá play bien chingón. Mortal Kombat Fatalities. Va a estar bien chingón, ¿verdad? Más o menos. Quiero pensar que sí. Va a estar bien cabrón. Yo voy a intentar leer el... Pero te da miedo pensar cómo puede quedar. No sé, me da miedo porque después de ese documental descubrí que me es una persona muy desagradable. Jodorowsky es mi mamón, sí. Pero... Sí. Pero como el tatarviso. O sea, es como cualquier auto. ¿Sí? Ya, bueno, sigamos con los gatos. Gatos, Samurai Pizza Cat. O sea, nos saltamos así de Fritz the Cat a Samurai Pizza Cat. Bueno, es una... Hay otra película, no sé si cercana a Fritz the Cat, pero sí a Watership Down y The Plague Dogs, que se llama Felidae. Y también es como de esas películas para niños. Porno de gatos. Sí, o sea que es para niños, sí está pensada para niños, pero tiene unos temas como muy pesaditos. Es alemana. ¿Es en la que salen unos gatos a los que les cortaron los huevos? Yo recuerdo. Ajá. Es que la vi alguna vez en el 5. ¿No? Sí, ajá, ¿ves a lo que me refiero? Esa yo la vi una vez en el 5 y está bien chida. Tenía el mismo pedo de Wizards, sí, que precisamente, es animada, supongo que es para niños. ¿Y de qué es? Pues de gatitos. Y la de Wizards, pues de hadas y magos y duendes. Ah, pues ponlas. No mames. Sí, sí, el hada tetona. Hada tetona. El hada gordibuena. Sí. Pero no son animales antropomorfos, o sea, son gatos cualquiera. Gatos, ajá, de hecho, en casa, ¿no? Que van... Pero por ahí hay unas conversaciones así como muy lascivas y unas situaciones bien que pedo. Y es muy violenta. Que le hacen una pinche cicatriz bien culera en la cara a unos pinches gatos. Ajá. Sí, Simón. Sí, cierto. Ahora sí, Necro, tus pizza gatos. No, antes de los pizza gatos, digo, ya estamos en películas, pues, reseñan lo del ojo del gato y la cementerio de mascotas, por favor, que ya pidieron acá los fans. Ay, son películas de Stephen King, no soy tan fan de Stephen King ahora. ¿Porque es muy mainstream? No, porque realmente... La caga al escribir al final. Híjole, sí. De verdad es que el único libro que no he terminado en mi vida es Casa Negra de Stephen King. Sí. Y aparte todos tienen una misma línea así, casa mala, mansión mala, auto malo, no, perro malo, ¿Te acuerdas que estábamos analizando el otro día que todos sus personajes son escritor? Y el siguiente es un escritor. Y el siguiente es un escritor. Y el de esta película nueva va a ser un escritor. ¿Y sabes qué? El siguiente es un escritor. Sí, se refleja bien, cabrón. Ego. Muy cabrón. Exactamente. Pero bueno, El Ojo del Gato trata sobre varias pequeñas historias, que aventuras que vive, aventuras comillas, que vive un gato. De hecho, por ahí hay cameos a Cristín, al perro de Cuyo, etcétera. Ajá. Exactamente. Sí, sí, sí. Y bueno, la más entrañable que todos recuerdan es esa del duende, en el que le roba el aliento a una niña y es salvada por el gato. Ajá. Exactamente. Entre esa madre y la de la clínica para dejar de fumar, es la onda. Exactamente, sí, donde le cortan los dedos, ¿no? Al güey y luego a su esposa. Secuestran a su familia y los electrocutan. Y sí, está bien chido. Exactamente. Sí, el ojo de gato que es bueno. ¿Y cementerio de mascotas? Cementerio de mascotas, honestamente a mí me gustaba más la 2, donde acá el pedo era un perro. Pero bueno, la primera, pues ya sabes, se muere el pinche gato, el papá por alguna razón, a pesar de que le dicen, no mames, no lo vayas a ir a enterrar al pinche cementerio indio con todas las pinches advertencias obvias, sobre todo porque está en una reserva y te van a demandar. Ajá. O sea, yo solo por eso no lo hubiera hecho. Ajá. O sea, te hubiera dicho lo de, ay, se revive, ay, sí, pendejos, ajá. Sí, entierra al gato, que pues obviamente ya sabemos, el cementerio está, parte del cementerio de mascotas está ahí. Entierra al pinche gato, el gato regresa y dice, a huevo, pues voy a enterrar al niño, ¿qué puede salir mal? Ajá. Que sí, recuerdo que era la última escena de esa película, era bien creepy cuando el niño dice, no es justo. Sí. Y de eso trata, pues básicamente el gato no tiene mucho que ver, solamente es como... Pero es un gato. Ajá. Pero miau, miau, pendejos. Pero o sea, lo entierran, revive y el papá ya tiene el pretexto para enterrar a su hijo muerto, ¿no? Y ya el pedo ya es el hijo muerto, ya el gato ya es X, ¿no? Pues vale, sí, no mames, pinche ajá. Gato. Exactamente. ¿Sabes qué otra película de Stephen King hay que no mencionaron los fans? Y que hay que hablar, digo, ya que es de gatos, la de los mutantes. Aquí le pusieron los mutantes en Canal 5, no creo cómo se llama en inglés. Que son estos, güey, que es una mamá y su hijo que tienen caras de gato. Y cogen entre ellos. Y y no les gustan los gatos y entonces ponen trampas de gatos, en su jardín. Ay. Y el güey tiene que ir a buscar alguna vieja a cual... pinches ir a ligarse y cogerse y robarle su esencia vital para después irla a compartir con su jefa, que era básicamente lo que hacían, ¿no? De ciudad en ciudad. Lo intenta con la chava del nuevo pueblo al que llegan y las cosas no salen tan bien como esperan y los al final es una batalla en la casa, pues ella intenta sobrevivir en la casa de este güey donde está la mamá y él. Y pues se da cuenta de que no tienen afinidad hacia los gatos a pesar de tener este aspecto felino. Y pues ya deja entrar a todos los gatos, ¿no? Y los gatos pues los desmadran. Se llama Sleepwalkers. Ajá. Ajá. Hay más películas de terror con gatos. La más clásica es Cat People o La Mujer Pantera aquí. Chan, chan, chan. Que bueno, es de esa época en la que ya estaba en vigencia el código Hays. Y es esta mujer que no lo dicen abiertamente porque no pueden. De hecho no hay escenas sexuales. Pero es una mujer... que viene de no sé qué pinche país de Europa Oriental, que tiene un problema, que si se excita sexualmente, se convierte en una pantera. ¡Holy shit! Hay un remake después de los 80, que es como más guarro, más pinche nariz. Y ahora sí que en esa película sí se ve el pussy. Sí hay pussy de la pussy. Oye. Pero no en tomas tan abiertas. Un enemigo de Shira hacía eso. Se llamaba Catra, creo. ¡Cierto! Sí, esta gata morada con unas entonces como ya vamos a hablar de yo nada más de gatas en los cómics. No, de caricaturas. De He-Man. Yo nada más quería mencionar ahorita, antes de salir rápido de Stephen King, yo por ejemplo no le he leído mucho, por no decir que no he leído casi nada. Soy muy fan, por ejemplo, de la película del Resplandor de Stanley Kubrick, que también dice King que la odiaba. Porque pues, está pendejo, perdón, pero le quedó mejor a Stanley Kubrick que el Resplandor que después hizo el propio Stephen King. Exacto. Ajá, produjo una versión de televisión, pero por lo mismo a mí me da mucha curiosidad que por fin salió, creo que el año pasado, la secuela del Resplandor en libro, que se llama Doctor Sleep, y estaba bien cara. Ahorita ya la pueden encontrar barata, ya hay una versión de bolsillo que cuesta como 100 pesos. La verdad sí la quiero comprar, sí quiero ver qué onda. Y uno de los personajes es un gato que anda con Danny Torrance, el niño del Resplandor, que ahora es un terapeuta como de tanatología. Y este gato es el que le dice qué personas son las que van a morir, porque tiene poderes como psíquicos. Ay, entonces digo, vamos a ver qué pedo. Es como el Pulpo Paul. Sí, está basado en un gato real que se llamaba Oscar, que bueno, de hecho sigue vivo y... Es cierto, el que según se sentaba en el regazo de los viejitos que se iban a morir en un asilo, ¿no? Sí. Damn right. ¡Se me sentó el gato, chingada madre! ¿No? Ya imagino en el asilo cómo correrían los pinches rumores, ¿no? Dicen que si se te siente el gato en el regazo es que ya valiste, madre. Ay, ¿tú cómo crees? Y sube el gato. ¡Miau! ¡Chingao! Lo peor es que soy viejo y no puedo correr. Qué Samurai? Sí, sí, por favor. No, antes de los gatos Samurai tenemos más pinches saludos. No, no, a huevo, venga, a huevo. Samurai. Mario Gregorio Sánchez Álvarez nos dice, gatos, pues cuando la Nyan Cat, The Movie, protagonizada por el Nyan Cat real, la maldad del más maullador y pussy de todos. ¿Qué pedo? Ese güey no, te ama, bien ¿eh? Bien raro su comentario, ¿qué pedo? Con mándale el... saludos a mis tres gatos, Sorullo, Abril y Alexander. Bueno, tienes tus tres gatos. Pues miau, miau y miau. Miau, miau, miau, miau, miau. Y el gato de Bon, se cuidan sagas y maullan mucho. Pues ya lo estamos haciendo en realidad. Chingón. Marcos Martínez dice que quiere un saludo de la saga más chingona, que es la Madame Toilet. Sí, hola. Chingón, bien así emocionante. Ernesto Poblete nos dice, pues mi animal favorito que se me viene a la mente es el Old Hop de Tortugas Ninja de IDW, que sí, está chingón el Old Hop. A huevo, a huevo. A huevo, tiene ya pronto su microserie en español. Ajá, en español sí, porque en Estados Unidos ya salió. Y es parte de los, luego hablamos de él. De los Mutaminals, ajá. Animals, que muy creo bien. Poco que hay que decir de él. Nos dice que los gatos samurai también chingones, el gato negro de Edgar Allan Poe. Perdón. Okay. Y los gatos de Ulthar de Howard Philip Lovecraft. Mira. Está bien loco, es un cuento en el que un niño gitano tiene un gato negro como única mascota y hay unos viejitos en el pueblo que se dedican a matar a los gatos locales porque les cagan. Matan al gato del niño, les lanza una maldición gitana y los gatos se los comen vivo. ¿No es lindo, Lovecraft? Bien chingón. Es como sí. Los perros de Tíndalo. Pero más culeros. Mocos. Sí. Bueno, nos dice él mismo que el gato de Hellboy, que no sabe cómo se llama, Kraft. Solo en la película tiene gatos. Ah, mira. Ajá, se inventaron que le gustaban un chingo. Ah, sí. Tecate para poderla financiar. Vientos. Y la loca de los gatos de los Simpson, a huevo. A huevo. No. Que es el futuro de Madame Toilet. Es Madame Toilet Kingdom Come. Exacto. A huevo, y voy a conocer al viejo loco de los perros. Sí. Lo siento, negro. Nos dice, saludos, Doc Hill, a huevo, chingón. Saludos a la saga y salve Cucamón. A huevo, salve Cucamón. Dice, posdata, qué buena está Cucamona. ¿Ah, sí? ¿Dónde? En una portada salió. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Esa me la perdí. ¿Sí? Chingón. No, ya tiene más. Es de ciencia ficción, creo. Qué loco. De esa tabla, yo me las aviso. Yo nomás la vi una vez ya en el blog. Las actualizaciones del podcast lo sabría, ¿verdad? Se me hizo la maldad. Se me pasó en la Cucamona y dije: ¡Gato Samurai! ¡Gato Samurai! Todo el mundo quiere a los Gato Samurai, ¿verdad? Saturnino Nameless. Todo el mundo quiere a los Gato Samurai. Pero él es tan joven que ni los vio, ¿verdad? Es que era pizza. Claro que los vi. ¿Sí? Pizza y gatos, ¿qué más quiere el internet? Se me antojó una pizza. Sí, a huevo. Y mecas y armadurita. A mí se me hace comer unos gatos, ¿no? Pues bueno, los Pizzagatos Samurai son son estos gatos, este trío de gatos que tenían una pizzería y que se dedicaban a salvar pequeño Tokio y que aparte... El gran queso. Ajá, y que aparte tenían superpoderes, ¿no? Y eran como una... Serie Sentai. No, aparte de ser una serie Sentai también eran, digamos que una respuesta japonesa y burla al mismo tiempo de Teenage Mutant Ninja Turtles, porque la serie salió en 1990. Poco después de del hit de Teenage Mutant Ninja Turtles. ¿Ok? Sí, sí. Era también como de los Power Rangers, ¿no? También sátira. Ajá, por eso, serie Sentai. Ajá, entonces, como ustedes saben, pues los japoneses son muy fans de hacer la serie Sentai. Entonces, por eso era, combinaba eso, más las parodias a héroes como en ese momento que eran animales antropológicos, en específico las tortugas ninja. Entonces estaba tres gatos, que era Speedy Ceviche, Poliester y Guido Anchoa. Ocasionalmente, pues después creo que como en la segunda temporada o lo que sea, ya empezaban a salir otros gatos que los llamaban, que era como el Batigato y el Acuagato. Sí, y uno, el Tanque Gato. El Tanque Gato, ajá. Y otro, no me acuerdo qué era. Y el chiste es que durante toda esta trama tenían a estos villanos que eran el Pájaro Malo y el Gran Quesote, que el Pájaro Malo era una copia de Destructor y su banda de cuervos era una copia del Foot Clan. Ajá, y el Gran Quesote pues venía haciendo algo así como el Krang, ¿no? Por así decirlo. Marica. Ajá, en ese tiempo el Krang de la serie. Abiertamente marica. Ajá. Y bueno, era una serie con mucha comedia, acción y era estupidez. Irreverente. Y era irreverente, ¿no? Al final, los gatos samurai salvan a pequeño Tokio de una gran catástrofe ocasionada por... ¡Catástrofe! Ocasionada por el... ¡Qué estúpidos son! Por el Gran Quesote, el cual no era una rata, era un zorro. Ajá. Yo siempre pensé que era una rata. Yo también. Y era bien transvesti. Sí. Y se les une pájaro malo. ¿Transexual transilvano? No, ese es el doctor Frankenfurter. Y se les une pájaro malo. Y ya se vuelven amigos. Y al final de la serie, este pájaro malo tenía su expendio de fideos, estos güeyes de pizza. Y ya Speedy se había casado con Polly. ¿What? Sí, Speedy se casó con Polly. Spoilers. Esther. ¿Qué nos iba a casar con la esta carnerita que no, se casó con Polly Esther. Y pájaro malo se casó con una pájara rosa. Que había salido en la serie ya en las últimas temporadas. Hay que notar nomás, la serie fue producida, ya saben, por Tatsunoko Productions. Exacto. Que la verdad y todos queríamos que saliera en el puto juego de Tatsunoko versus y que Capcom. La verdad no sabíamos, en efecto, hasta que salió el juego. Ajá. Y dijimos, no mames, Tatsunoko Capcom. Y por aquí está. ¿Quién puede salir? ¿Quién puede salir? ¿Te acuerdas que somos moríamos por esa madre? Sí. No mames, sí. Y de hecho aquí estoy viendo que como en Estados Unidos fue un hit también y súper idiota. El productor Ryota Nitsuma, que fue el productor de este Marvel Capcom 3, dijo, sí, tratamos por todos los medios de que los Samurai Pizza Cats regresaran al juego. Malditos perros. Pero Tatsunoko nunca quiso dar su bracito a torcer. Hijos y nunca llegamos a un arreglo. Joputas, qué putos. Y Speed Racer, que son creo las únicas dos cosas que Tatsunoko realmente... No mames, el Speed Racer hubiera sido un personaje tan chingón. No tanto como los gatos samurai. Sí, yo creo que sí. Pero, güey, si ya hicieron pelear a Phoenix Wright, ya no hay... Ya no me preocupa cómo vayan a hacer pelear a quien sea, ¿eh? Pueden hacer un tabique y el tabique puede ser el personaje peleador más chingón del mundo. Si es Snake golpeaba a Mario. Ajá. A huevo. Güey, yo lo único que hubiera querido para tener la reta de puros abogados que hubieran sacado al Matt Murdock, que ya tenía Phoenix Wright con She-Hulk y Matt Murdock. Sí, a huevo, Yo hubiera estado yo feliz, ahí te va toda la de la ley, cabrón. Literal. Qué mal pedo. Todo el mundo quería los pizzagatos, ahí está. Sí, ahí está. A ver, otros. Pizzagatos, ya hablamos de ellos, cabrón. Había juramento, ¿no? O algo así. Ah, sí, pero no me lo sé. No me lo sé y no lo vamos a decir. Y los disparaban de esta fusca gigante que tenían en su... Era un cañón que tenían en la pizzería, ¿no? Duck Hunt. Estaba bien jalado de los pelos, no mames. Qué cosa más rara, me dieron ganas de volver a verla. No es lo más... No lo he encontrado para descargar, sino... Ahí están en el YouTube, güey. ¿Sabes qué era lo cagado? Pero de muy baja calidad. ¿Sabes qué era lo cagado? ¿Se acuerdan de la canción, no? Que era Samurai, Pizza Cat. Pizza Gato Samurai. Una vez el Dr. Hill y yo nos pusimos a escuchar la canción completa y es Samurai, Pizza Cat, la la la la la, ¿no? Lo que salía en la serie. Y después de eso, el güey se caga de la risa como 5 minutos. ¡Ja, ja, ja! Como pinche enfermo poseído. Bien, pinche sacado de onda, sí. Sí. Pero sí, como 5 minutos diciendo mamada y media. Y cagada de la risa. Y risa. ¿Qué pedo? ¿Quién grabó esto? ¿Cómo lo pusieron en la tele? Porque como que narraban los episodios, ¿no? En todo el intro y decían, no, y se pelean con un pájaro. Y, ja, ja, ja, ja, y así una pura mamada, güey. Sí. Ay, bueno. Estamos viejos. Otra, vamos, una más vieja. Vamos a Thundercats. Thundercats. Thundercats era una serie de mediados de los 80s, creo que del 87. Sobre una raza de felinos humanoides que venían de un planeta llamado Tundera. Por eso se decían llamarlo Thundercats, los gatos del trueno. Pero aquí los tradujeron como los felinos cósmicos. Felinos cósmicos. Que tienen una historia más o menos parecida a la de Superman. O sea, su planeta explota y se van a otro pinche mundito que se llama el tercer planeta. Que aparentemente es como sacado de las épocas de Robert E. Howard de Conan. O sea, es una era perdida de la Tierra. O sea, como de Thunder, de Barbarian, ¿no? Por eso, la de Conan. La era Neburiana, ¿no? No, ajá, la ajá, de, como la de Robert Conan. E. Howard. De, algo así, ¿no? Es una, como que tiene vestigios de la Tierra, pero hay otras cosas que son muy tecnológicas, otras muy mágicas, da igual. Tal vez es el pasado muy, muy remoto o el futuro postapocalíptico. Ajá, no sabemos. Ajá. Entonces, estas personas escapan de la destrucción de su planeta natal, tipo Kal-El. Nada más que estos escapan varios, son más listos que los kryptonianos. Pero la cápsula en la que se porque escapan... Porque además mandan a una mujer. De criogénica. Eugenia falla con la del heredero del trono de Tondera, que es Leonó, por lógica, el león, a huevo, que es el que menos rasgos de gato tiene realmente, y a lo mejor por eso es el protagonista, y entonces él crece a final de cuentas durante el viaje, y de un niño termina siendo un adulto, entonces ya tiene que tomar su trono entre los Thundercats. Y mientras que al mismo tiempo pelean contra los enemigos antiguos que los estuvieron persiguiendo y enemigos nuevos nativos del tercer planeta. En este caso, pues el temible Mumra. El inmortal. Antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo decadente en Mumra. Ha ha. Y él es mi amigo Mamut. Y juntos defendemos el castillo Grayskull. No mames. Ahora la estrella lunar de Limbo. ¿Pegaso? Había otra. Facultad para ser invencible o algo indestructible. Invencible, mientras me pega tu rayito, porque después valgo verga. Pero no hay estrellas lunares, ¿no? ¿Cómo? No existe ese concepto, estrella lunar. Está bien, llegó. ¿Has ido al espacio? Qué bueno, la estrella. Entonces, no. ¿Montas un crack en el espacio? Claro que sí, me ha transformado en un ser peludo, antes no tenía pelo. Bueno, la estrella lunar era básicamente como una puta piedra con un cráter enorme en forma de estrella que estaba flotando en el puto espacio. Y que en efecto, si lograban coordinar una luz roja con... Oye, era un Superman de otro universo, de otro multiverso. Si le pegaba la radiación solar de su estrella roja, ganaba poderes. ¿Ves? A través de un... O sea, de metal. A través de un montón de lentes y pendejadas que tenía ahí en su base, entonces tenían que calibrar. Y el güey se volvía de fierro, literalmente. Ahora es que se ponía duro. Montaba un pinche Kraken del espacio. El argumento es inválido. Cualquier otra cosa. No mames, qué chingón. Bueno, los Thundercats. Bueno, sí, los Thundercats tuvieron una readaptación basada en anime en 2010. Sí, 2010. Ajá. Que muy esperada y como que... Y mandada a la verga. Pero muy buena. Fue muy buena. Tenía buenos momentos. Había capítulos que eran un poquito lentos. Como anime. Se mandó a hacer tipo anime porque en teoría en su época Thundercats fue de las primeras series que se mandaron al otro lado del charco a animar. Cuando los japoneses sí animaban ellos. Y le había dado una muy buena calidad en ese entonces, que es razón por la cual también las Tortugas Ninja de los primeros episodios se animaron en Japón. ¿Y Batman, las series animadas, también se animó en Japón. Pero les tengo que admitir, la verdad, si quieren verla, sí está el Blu-ray de la única temporada de la reedición. Porque según yo, si ustedes ven hoy en día Thundercats, sí les va a doler los oídos, los ojos y el cerebro. Porque lo único que aún se conserva así con mucha belleza y mucho tacto es el opening. Sigue sin tener madre. Ajá, bueno, te refieres a los Thundercats originales. Sí, o sea, de los Thundercats. Sí, los Thundercats originales sí tenían unos huecos argumentales bien cabrones, que obviamente no notabas cuando eras morro. Pero sí, en compensación con eso, si se la pones a un niño... Tu garra y tu espada del mercado, güey. Sí, a huevo. Y la que sí rasguñaba, güey, con la rebaba. Uno de mis traumas más grandes fue cuando ya cumplí como 8 años y esas garras ya no me quedaban, güey. Ya decían, no mames. ¡Crecí! ¡Qué horrible! Aún te queda la garra. Sí, yo lo descubrí cuando no pude sacar la mano. Bueno, no a todos nos pasó eso. A mí ya no entraba. Sí, igual me pasó lo mismo que... Pero esa pinche garra, aún hoy en día la puedes encontrar en el Aurrera con otro nombre de ataque espacial y algo así. Ajá. Una espada del augurio toda de verde. Clásico. Bueno, el chiste es que la serie original sí tenía como huecos argumentales, pero tenía también toda una mitología bastante interesante y creativa. Y tenía buenos villanos, porque después de Moonra estaban los Lunatics. Estaban villanos espaciales, había igual buenos, ¿cómo se llama? Diseño de personajes y güeyes que las ayudaban a los Thundercats. Apoyo. Ajá, buenos personajes de apoyo. Estaban los Burville, que eran como... La versión de Ewoks. Estaba bien chingón. A mí me gustaba, me encantaban los Burville. Se me hacían bien castros, pero me fascinaba el muñequito. Yo todo lo que tuviera que tener relación con los Ewoks. No, ¿cómo se llama? Los Comic Reliefs, pachones de los 80s. Lo odio, güey. ¿Sabes quién también lo tiene? Karmatron y los Transformables. Ah, pero es lo único que me hace recordar los 80s en esa serie. Bueno, y eso y que el dibujante nunca cambió su estilo y todos siguen peinados a los 80. Sí, ese güey es un pendejo, pero ya lo sabemos de antemano. La cosa, bueno, a mí sí me caían bien porque también eran así como de, sí, son guerreros o algo así, pero sí eran, son los güeyes que te van a ayudar a construir el cubil felino, ¿no? O sea, son tecnólogos esos cabrones. Ah, pues órale, está chido, ¿no? Dice cada son chachos. Uno de ellos era como que el máximo, los Thundercats no eran todos los del planeta Thundera, ellos eran como que la raza, como que los arios de ahí, o sea, eran los más cabrones de cada... Los Thundercats eran la realeza. La realeza. La realeza, como tal. Los demás eran tonderianos, nada más. Ajá, Pantro era el ingeniero en jefe de todo Thundera, Tigra era... El arquitecto, que es el que diseña el cubil. En este caso, Chitara creo que era como guerrera de élite. Era guerrera de élite y era como monk. Y eso ya te lo dijeron en la nueva versión, no mucho. Ajá. Pero, y por Leona, pues era el rey. Snarf era la niñera. Snarf era una subraza de otros gatos. Y Felino y Felina, que era Wilkit y Wilkat, era como la realeza, eran los niñitos de la realeza, pero que estaban así como perfilándose a... Como infantes. Ajá. Los princesos. Sí, estaban. Ándale. Yo siempre los vi o me imaginé que iban a ser como su guardia real. O sea, iban a ser como que sus cuatitos para que creciera y también fuera así. Exactamente. E iba a ser ya como que su gente, su mano derecha así. Ya, ajá, o sus guardias personales o algo así. Algo así. Ya yo después así llegaron Pumira, Bengalí. ¿Quién era el otro? Bueno, Linzo. Linzo. Que ya no aceptaron porque decían, bueno, ni más que sean Thundercat, que los tengamos aquí afuerita en la pero que eran jodidos de su planeta. Ajá, eran pueblerinos, esos eran los pueblerinos. Curiosamente, los Thundercats llegaron encuerados y esos güeyes llegaron vestidos. Sí, qué cosas, ¿no? Es que la realeza tenía una de esas cosas acá bien locas, ¿eh? No necesitaban ropa. Les gustaba andar hacia el natural. ¿A huevo? Les gustaba, les gustaba. Háganmela de pedo, soy rico. Y posteriormente, pues ya, bueno, estos tres nuevos personajes que eran Linzo, Pumira y y Bengalí, pues igual tenían como que su propio, ¿cómo se llama? Trabajo, ¿no? Que el bengalí era herrero. ¡Pendejo! Ajá. No, bengalí era así de, sí. ¡Oh, yo recuerdo esta tecnología! Allá en Tondera se podía arreglar así. ¡Perfecto, la puedes arreglar! No. No, pero era herrero. Él era herrero. Ajá. Exacto. El Linzo era como pinche viejito, típico viejito sabio. Simón. Sí, era ciego. Pumira era médico. Y Pumira era médico. Pumira estaba rica. Sí, estaba rica y traía minifalda y era médico. Sí. Bueno, era más como bruja, en realidad, o sea, como médico, como chamán, pero... Como bueno. Chamán, pero sí. Curandera. Ah, eso. Exacto. Estaba chido. De verdad, si quieren verlo, vean la versión nueva, no les va a doler tanto. Y la versión nueva, ¿sabes cuál fue el problema? Porque mucha gente, después de que la cancelaron, ya ves que empezaron a hacer el hashtag de Save Thundercats. No, la versión no me fijé. ¿Existía ¿Sí? Twitter en ese entonces, güey? Sí, güey. No, la nueva versión. La 8. Sí. Ajá. Sí, estaba. Sí. Se volvió muy popular el hashtag de SafeThundercats que todo el mundo estaba buscando. De hecho, muchas actores y gente famosa del medio sí empezaron a salir así con sus playeras de SafeThundercats para tratar de mejorar o de salvar la serie. Y quienes iniciaron esto, creo que fue un grupo de mujeres que veían la serie y empezaban con el hashtag de SafeThundercats. Creo que se inició en 4chan, de hecho. Ajá. Esta mamada. Bueno, yo sé que era un grupo de mujeres. No sé en qué red social, pero sí fue un grupo de chavas. Si eran mujeres, eran en Facebook. Ajá. Y Ay, güey, aguas con las mujeres de 4chan, ¿eh? No, por eso yo no estoy criticando a las de 4chan. Las de 4chan son otro pedo. Pero si empezó un movimiento con mujeres, fue en Facebook. Nah, si eran de alguna red social. Bueno, ya. Y el chiste es que el problema de que no se salvó la serie fue de que no alcanzó el rating necesario, pero el problema del rating que no alcanzó fue porque a los chavitos no les latió mucho, entonces no veían la serie, y los güeyes, digamos nosotros, los de nuestra generación, que éramos de esta edad, que sí queríamos ver la serie. La veíamos muy bien por internet. Exactamente, no la veíamos en la tele, la veíamos por internet. Los rating, puntos, yo había leído precisamente un análisis al respecto que vi en Topless Robot, me gusta mucho la página, ya la he recomendado varias veces. En la cual el análisis que tuvieron de por qué no tuvo éxito esta madre fue por el horario en el que la pasaban, como bien dijo, sí, que era a las 8 de la noche por los días viernes, que eran los días que ya era muy tarde para los chavitos, y además de que la trama era muy densa para los chavillos, y los rucos como nosotros o adolescentes salen los viernes en la noche. Salen los viernes en la noche, entonces no podían ver, entonces el rating de la serie estaba muerto. Sí, porque los otros lo que ponían era que ponían el TiVo y lo dejaban grabando. Exacto. Y lo veían hasta el día siguiente. Exactamente, pero el rating no demostraba. No. Entonces los güeyes estos de responsables de la animación dijeron, no, pues sabes que mandaron a ver. Que estaba poniendo bien bueno. Estaba sí, bueno, porque sabes que era de esos puntos en los que a mí me gusta mucho cuando una serie o una franquicia llega a ese punto en el cual los fans llegan y hacen la nueva generación. O sea, que dices, esta gente era fan del producto original, viene y lo hace y dice, yo quiero que se haga para que quede como yo me lo recordaba, o sea, bien vergas. Como He-Man, que inician, bueno, iniciamos con las figuras de acción porque He-Man inició y traen a los Force Horsemen, y esos pinches escultores de figuras están cabrones y les gustaba esa chamba, güey. Y ahorita Force Horsemen está haciendo figuras de Thundercats para el Mattel Collector. Mati Collector se llama la... ¿Mati Collector? El Mati Collector. Recordar que sí estaban buenos los diseños de Thundercats. El único que sigue sin gustarme, nunca me gustó y jamás me gustará el diseño original de Leono. Porque se le veía el ombligo. Pinche naco. Gay es la palabra que buscas. No, fíjate que no tenía pedo con Leono, tenía pedos con Tigra. Nah. También gay, el pinche leotardito es de. Ajá, tenía como leotardo de. De cineasta vieja. De vieja que va a ser Pilates. Ajá, Pilates o alguna desmadre así. Gimnasia. Aeróbic. Ándale, como de aeróbic. El que siempre ha sido 100% macho es el Pantro. Ah, bueno, güey. Calzón y picos con tirantes, ¿cómo ves? ¿Se acuerdan de los luchadores que se vestían de Thundercats? Sí. Sí. Sí. Y hubo de Tortuga Ninja. Yo me acuerdo cuando fui a ver al Hombre Araña Espacial. No sé, de Star Wars. No. De Pago, como no estaba Artu Guerra y Citrio. Y era Vader Estrella, y sí había Chewbacca. Bueno, yo te digo de un Artudito y un Citripio. El Hombre Araña Espacial. Yo lo vi pelear ahorita aquí. Hay uno que, sí, que es de Homero Simpson. ¿Neto? Sí, sí, sí. El Homero. El lomo. Pero ya nos distrajimos de nuevo de los gatos. Gatos. Tenemos un saludito antes de que pasemos. Sergio Mendoza nos dice saludos a todos los sagas presentes. Hoy sí está Madame Pink. Sí. Sí. A huevo. Dice, si no, para no descargar el pinche podcast. No se crea. Para que veas nomás. Hace mucho que no soy Madame Pink. Oh, hoy eres Madame Red, pero bueno, le gustó ese nombre a él. Minucia. Es el seudónimo. Chingón. Dice que quiere un culero de la maldad. ¡Culero! Mira, qué loco. Dices, vamos a grabar como ringtone para iTunes, güey. No mames. No, entonces va a ser así. Él les va al ringtone. ¡Culero, te están llamando! ¡No seas culero! ¡Contéstale, culero! Mira, qué loco. Mándale otro huevos, me gusta. Y dos o no. Huevos. Chingón. Dice, sobre gatos del mundo geek, no se me ocurre ningún otro que ustedes seguramente no hayan mencionado ya. Garfield y Salem son mis favoritos. Esos cabrones son leyendas. Dato curioso sobre mí, que seguramente les vale verga. Sí. Pero que de todas maneras soy un gato. Contar. Es que los gatos son su segundo animal favorito. Me encantan, pero soy alérgico a ellos, perdedor. Loser. Saludos, saga, sigan siendo igual de chingones. Muchas gracias, cabrón. Igual no, güey, no, tenemos que superarnos. Ya, sí, no mames. Sí, sí, bastante. ¿Ya? Yo digo que ya empecemos a hablar de gatas. Espérate, bueno, va. Se me honorifica rápido, nada más porque me acordé de Ginger de He-Man. ¿Qué? Ginger de He-Man. Ginger era un gato miedoso, verde, y y cuando le daba el poder de Grisco se volvía Battle Cat. Ya más grandote. Y tenía cara de que estaba estreñido. Todo el tiempo. Sí, y todos queríamos el juguete de niños. Yo lo tengo. Los datos curiosos sobre Gringer. En la serie original nunca dijeron nada más allá de su pinche vida. De Gringer, solo era su mascota de ese cabrón desde siempre. Era miedoso y ya pues lo le echaba sus pinches rayitos y lo chingonecía, ¿no? Exactamente. Chingonecer, nuevo verbo del Saga Podcast. Era nada más. Y era puto aquí en México porque el doblaje le hacía. Ay, He-Man, no mames. Creo que en el original igual, ¿eh? También. Como medio. ¿Qué loco? Sí, como sí, medio Hot Clone. Y el chiste es que en los cómics le hacen como un background. Y si te dicen, no, pues este güey realmente viene de una raza de gatos, tigres, que se llaman. No, ¿cómo se llamaban? Guerreros. Y que sus enemigos son los Panthers. Que ya ves que Panther es el gato, la pantera. La montura del esqueleto. Del esqueleto, la pantera, exactamente. Negra de peluchito. Y entonces eran dos pinches clanes que se paliaban entre ellos. Una noche los Panther atacan y matan a todos. Cuando él era chiquito. Y por eso se queda así como bien ciscado. Sí, marica. Ajá, exactamente. Ese es el background, ¿no? De ahí. ¿Por qué eso le hicieron a Sasuke Uchiha en Naruto, güey? Y no le sacó, ¿eh? Y, ay, bueno, te dije que. Ya. Sí, pero bueno. Pero sí. Bueno, y en la serie, gracias a la serie, o no sé si también fue en los cómics, ya ves que el King Grayskull tenía a su león. En la serie animada creo que lo empezaron a poner. Ajá, tenían a su león verde, el cual estaba todavía más mamado que el Battle Cat. Puta, sí, güey, medía creo 2 metros el pinche león. No, creo que medía como 3 la chingadera. Wey, porque el King Grayskull medía 2. Como 2 y medio, güey. No. Puro músculo, güey. Sí, entonces. 150 kilos, no, y se veía chiquito. Güey, era un pinche nugget como de Kentucky, güey, puro músculo. Hay una montaña de músculo ya, cabrón. Una montaña de músculo, y por eso ya decía, ya tengo mucho poder, te lo dejo en la puta espada. Pues no, pues sí, estás. ¡Cabrón! No, entonces el pinche león ha de haber medido como unos 5 metros del cabrón. Pues que no, el castillo era de su esqueleto real. No. Era su pinche cráneo. El castillo es más viejo que el pinche Grayskull, no sé. No, él lo edificó. Bueno. De calavera, porque ese era metalero. ¡A huevo! El Grayskull, su pinche melena metalera que tiene, no mames, está cabrón. No es melena metalera, es mata. Mata, a huevo. No, porque sí la tenía bien L'Oreal el cabrón. ¡Ay, a huevo! Sí. Bueno, a ver, así, ¿qué gatas iban a mencionar? Ya, gatas, por amor de Lucifer. Menciónale. Gatas. Pues no sé. También era un gato, ¿no? Panda. Alicia. ¿Panta? ¿Cuál Panta? La de Vampirella, ¿no? De Harris Comics. Ah, la verga, no me acuerdo de esa. Sí, sí, o sea, sí. Yo solo la leí en el crossover con de Vampirella con Gatúbela, que no me acuerdo si le regalé al Necro o a alguien más. No, me lo ibas a regalar y nunca me lo diste, culero. Ahí lo tengo en la casa. Bueno, va. No, Panta, nada más me acordé de primera de ella porque en esos cómics que eran fotografías, o sea, eran los cómics de Vampirella que en lugar de tener dibujos... eran fotos de viejas bien buenas. ¿Había cómics de Vampirella que eran fotos? Sí, las portadas eran fotos de viejas bien chidas, caracterizadas. Y hay una de Panta. ¿Y está bien buena? Está bien rica. Por ay, eso me acordé. Lo cual así como que la vieja gato es un fetiche muy, muy extendido, ¿no? Bueno, que está presente, por ejemplo, en fucking Gatúbela, ¿no? Uh-huh. Y en la cultura japonesa un chingo igual. Ahí está la pinche Felicia. Hay un chingo de... Un chingo así completamente de personajes vestidas de gato. De las, me acuerdo de las de Ranma, me acuerdo de, no sé, las de Sailor Moon. Shampoo que se volvía gato. Uh-huh. Yo recuerdo, a lo mejor la referencia en anime más vieja que yo pueda recordar, es la Neko Musume de Gege no Kitaro. No, pues desconozco. Ajá, ahí te la debo. Era hija de un Bakeneko, que era un espíritu vengativo de un gato. De hecho, es lo que te iba a decir, que digo, y la maldad seguramente me ampliará la información al respecto de los monstruos, que es la mujer gato en la cultura japonesa, que es muy, muy socorrido, ¿no? Bueno, en efecto, dentro de esta cuestión, saben, el shintoísmo y todas estas cuestiones orientales, pues te dicen que básicamente todo, absolutamente todo tiene espíritus, ¿no? Los objetos tienen espíritu, los animales tienen espíritu, todo tiene un espíritu, y entonces por lo tanto... Vivimos en el mundo de Mickey Mouse. Hay algo como eso. ¿Y todo baila? Sí. Exacto. Hay algo de eso. Entonces te dicen, bueno, todo espíritu se puede ennoblecer, pero también se puede corromper. Simón. Entonces por eso en la cultura japonesa hay demonios que son paraguas, ¿no? Literalmente, ¿no? Paraguas son... de un ojo con lengüeta. Exacto. Que lo retratan muy eso seguido, ¿no? Hoy se me olvidó el nombre, pero hay monstruos que son paraguas. Hay monstruos, ya saben, que son estanques. El perro con cara de hombre. Las historias de la teque-teque y estos pinches engendros. Ajá. Los capas, los karasutengus, y los más famosos animales, mamíferos, monstruos japoneses, pues quizás son los kitsunes, ¿no? Los zorros. Ajá. Que también poseían tanto, que pueden ser estos espíritus de zorros descarnados, pero que también podían poseer a personas y hacérsela de pedo a todo el mundo. Entonces, no es raro ver que en efecto, por ejemplo, también están los bakekujiras. Las ballenas demonio. Sí. Sí, que son los restos de estas ballenas también muertas que buscan venganza contra los marineros porque las cazaban. Entonces literalmente eran esqueletos de ballena que destruían barcos, ¿no? Y decías, para de mamar, está cabrón. O sea, le faltas al respeto a cualquier cosa en Japón y va a regresar como un espíritu maligno a morderte el trasero. Güey, imagínate faltar al respeto a un puto vibrador. ¡No! Mira, ¡mames! No creo que lo haya considerado algún perverso y que puede existir. Digo, existen videos malditos. Madame Toilet, ¿hay una película al respecto? ¿De un vibrador? Sí. Hay una película japonesa. Mira, qué miedo. No que se llama La tortura del vibrador. Chingón. ¿Neto? Sí, es una Pinku Eiga, qué lindo. Ahí está la pinche recomendación cooler. Sí. ¿Y sobre el demonio gato? Sobre el demonio gato. Dale. Bueno, el demonio paraguas también sale en esta serie. Ajá. Y en otra película que se llama A Hundred Yokai. Uh-huh. Es que me acuerdo mucho de esas referencias por el Maestro Nube, precisamente. ¿También? Porque ahí salía un chingo de todas esas mamadas. Digo, se supone minimizadas. Que igual hay una leyenda que los kitsune, los zorros, se pueden, tienen la oportunidad de transformarse en humano cada 1,000 años. Ajá. Y que también se han visto, por ejemplo, ahorita me acordé que decían, ¿no? Por ejemplo, el cuento del sueño de los 1,000 gatos de Sandman, escrito por Neil Gaiman. Y que, por ejemplo, lo podemos vincular a Dream Hunters, que fue esta como novela que ilustró Yoshitaka Amano, el famoso por ilustrar las personajes de Final Fantasy. Y Vampire Hunter D, en el cual es un kitsune que se enamora de un monje. Y bueno, pues está viendo cómo le hace para poder estar con él, porque es un espíritu maldito, ¿no? Y dices, the fuck. Entonces la cuestión es, cualquier pinche demonio, cualquier animal se puede... pervertir y corromper y convertir en un pinche monstruo, ¿no? Si recuerdan de nuevo la princesa Mononoke, sí, ¿no? También está el espíritu del bosque que lo corrompe y se vuelve un pinche engendro. Por ahí hay unos hay por ahí un demonio que es un jabalí que también en un momento lo tienen que purificar, y te dicen, era un jabalí que se encabronó un chingo, ¿no? No mames. ¿Ese no es cayó? Ese es de... Dragon Ball. Ese es Dragon Ball, pero en el preciso Mononoke también sale un pinche jabalí que se cubre como de una brea negra. Y ya cuando lo matan se cae y dices, ah, qué pedo, será un pinche jabalí que se encabronó, ¿no? E independientemente de eso, como también está asociado con la imagen traída de China del maniquí Neko, este gato que trae buena fortuna y que todo el tiempo te está haciendo huevos, también es muy recurrente ver, por ejemplo, en cultura pop y por estas ondas de fetiches, pues, las chicas con los necomimis, ¿no? Las famosísimas diademas, con orejitas de gato. Y que, pues, sacan, los más bajos, instintos de más de uno, ¿no? Como la maldad. ¡Puta man, no tienes idea! ¡Au! ¡Au! Mandaría saludos, pero no quiero decir nombres. Sí, necomimi es así como que el starter kit para la attention whore de convención. Hell yeah. Yo digo que vayamos a secciones, sí, pero prometamos a los fanáticos que si les gustó el podcast, ajá, que si les pareció coqueto, pues vamos a hablarlo, ¿no? Gatos, no, porque nos faltaría hablar. Te recordé algo muy decadente. Dale, dale. Vas. Una vez, dale. Antes de que pasemos a secciones. Hubo una colección de juguetes del huevo Kinder que eran unos pinches gatos egipcios. Ah, sí, Simón, sí, yo los tuve. Y se llamaban los miaujipsios. Y la pinche, el pinche comercial, la canción del comercial asquerosamente pegajosa. Sí, me acuerdo, porque era de animación. Sale la Cleopatra gato y todo. Qué loco. Y que hoy en día todavía se traduce. Bueno, me viene a la mente el video de Katy Perry de Dark Horse. Ay. Y está ambientado en este pedo egipcio. Y salen ahí sus bailarinas, con unos pinches cabezas como de Bastet. Con una buena producción. Interesante. También había un comercial de leche boreal con pinches gatos. Ah, ese comercial es Gusta épico. Boreal. Miau, miau, miau, miau. Miau. Y era el López. Boreal. ¿Sí? Miau, miau, miau, miau. Qué rica es Boreal. Para cerrar ahorita el más Boreal. Y volver a empezar. Qué rica. Leche es Boreal. Miau, miau. Miau. Ay, infancia noventera. Qué triste. Yo nomás quiero, ya así para terminar y ya pasar a las secciones. Antes de eso, ¿cómo se llamaba la serie de anime? La del chango este que rompía la... Niankoi. Gracias, Niankoi. Esa la recomiendo, ya lo habíamos hablado al respecto. Rompía una pinche estatua, un shrine, un santuario. Un santuario, ¿cómo se llama? De un gato, y entonces el güey se transforma en gato, ¿cómo era? No, tenía... Tenías que salvar la vida de mil gatos. Tenías que salvar la vida de mil gatos. De 100 gatos para no transformarse en un gato. Sí, es cierto, así iba. Así esas vamos, entonces yo me acuerdo que la técnica más peligrosa de artes marciales en Random Medio era la técnica del... Tigre caído. ¿Así se llamaba? No, era el gato. Pendejo, esa era otra pendejada. No, era la del gato. Eréctil, carnal. No. Era el gato. La técnica del tigre caído era la técnica más fuerte de Gema Saotome. Ah, pero era una pendejada. No, era del salmón, ¿no? Del pez. No, era el tigre caído. Era el tigre caído. Bueno. Que era como tigre pidiendo disculpas. Ah, sí, cierto, el tigre caído. Bueno, no, pero que la técnica más ruda creo que era el golpe del gato o el gato tal cual. Neko-ken. El Neko-ken, el golpe del gato, que era la que aprendía Ranma. Cuando literalmente su papá lo envolvió en comida de gato y carne y lo aventó a una jauría de gatos. Ajá. Entonces, estaba traumado por eso. El güey estaba traumado y entonces le tenía terror a los gatos. Y cuando se le acercaba mucho a uno, él entraba en shock y literalmente cambiaba de personalidad. Se volvió un puto gato y era indetenible. Era la pinche técnica más salvaje. Nadie podía con él hasta que llegaba Kane y era lo único que lo podía tranquilizar. ¿Y la del tigre caído? Ya la dijo ya, el negro, están igualitos, cortados con la misma tijera. A ver, yo no terminé lo que iba a decir de las mujeres gatos del Japón. El personaje más reconocido de ese aspecto sería Felicia de Darkstalkers. Alright, man. Que básicamente pues nunca te dicen qué pedo con las mujeres gatos con ellas, solo te dicen que es una pinche mujer gato que quiere ser estrella y que y que trabaja en Las Vegas. Yo creo que eso va muy en relación con lo que estaba diciendo Madame Madrazo. Y que es monja. Sí, exacto. Después se vuelve monja a cuidar niños. Porque de hecho Darkstalkers, aunque es de Capcom y es un juego hecho en Japón, los productores y diseñadores eran americanos. De hecho, les dijeron, oigan, ya tenemos este motor refinado del Street Fighter 2, queremos que nos planteen una idea para otro juego de peleas. Y de hecho la idea de Darkstalkers se gestó en América. Y entonces te dicen, sí, toda nuestra iconografía viene de las películas de Universal. Entonces lo más lógico sería pensar que muy posiblemente Felicia viene de la película de Cat People. No tanto de los demonios gato de Japón. La recomendación de la semana. Semana. Recomendación. Semana. Justice League Gods and Monsters. Que oficialmente no ha salido, pero nos llegó una copia. Sin spoilers. Yo la quiero ver, Yo también la quiero ver. Ajá, pero bueno. Por eso estoy advirtiendo, sin spoilers, porque no la he visto. ¿La traes ahí en tu compu? No la he encontrado. Creo que la pones. Gods and Monsters es una serie que regresa, que marca el regreso de Bruce Timm a la animación, sobre todo de superhéroes, gracias a Dios, porque las películas previas que habían estado sacando del Animated Universe de DC Comics habían estado de la verga, tanto en argumento como en diseño de personajes. Y animación. Y animación, me cagan los huevos. Les puedo asegurar que esta, a lo mejor no mejora mucho la animación, pero el diseño de personajes al regresar a ser Bruce Timm es muy interesante, es muy reconfortante volverlo a ver. Este es un universo alterno que realmente nunca se había visto en cómics, o sea, no está realmente basado en un cómic, es una historia totalmente nueva, donde tenemos tres distintos, una Liga de la Justicia que es muy distinta a la que podríamos recordar en otros lugares. Es alterna. Es un universo alterno. La Liga de Justicia Alternativa, por es puros una, hipsters. Es una Liga de Justicia donde Superman no es exactamente... Está un poquito basado en la época de John Byrne. O sea, es un kryptoniano que no es realmente kryptoniano Superman. ¿Pero por qué no chichis? Es terrícola. O sea, él nace en la Tierra. Excelente. Es de ADN kryptoniano como John Byrne. O sea, en la serie de John Byrne de Man of Steel, Superman cae y en ese momento nace. Él llega como... sale de Krypton como feto. Es exactamente el mismo punto, pero... no es exactamente el hijo de Jor-El y Lara, o sea, es otra cosa. Hay un pequeño twist en la trama de la destrucción de Krypton que va a ser muy interesante ver. Y él, antes de que sea encontrado por los gentes, encontrado por una familia de inmigrantes mexicanos. ¡A huevo! ¡El Superman chivo de todos! Dios, mame. ¿Y por qué habla como cubano, güey? Somos pendejos. Básicamente, güey. Y que habla a veces en ligeros tonos de español. ¿En serio? Dice, I'm gonna kill you ese, I'm Superman. Le dice, brazo derecho de gigante. Superman no hiciste nada, solo golpeaste muy fuerte. ¡Cállate, pendejo! Brazo izquierdo del diablo. Prácticamente, ¿no? Al principio de su carrera en el Super Frijolero, ¿no? Y puta madre, güey. Los cagaba a todos. Me voy a comer esas tortillas calientes. Soy bien super macho, tengo la lengua de acero, hasta como habaneros. Bueno, da igual. El chiste es que igual, al igual que un mexicano, pues también tiende a ser un poco más politicón, pseudo politicón este Superman. Entonces, junto a otros dos personajes, que son la Wonder Woman y en este caso... Batman. ¿Quién es esta Wonder Woman? Esta Wonder Woman teóricamente es la hija de Highfather. ¿Neto? ¿Es hermana de Orión? Ajá, aquí cambia. Sería... No, de Highfather. Orión es hijo de Darkseid. Que, sin echar spoilers, porque cada uno tiene una historia un poquito de tragedia muy distinta, esta escapa del conflicto entre Apocalypse y Nuevo Génesis. Ajá. Que... técnicamente ella ya acabó con todo el conflicto, pero ella no quiere saber nada ya de ese mundo. Entonces llega a la Tierra y ella se hace la gente la empieza a reconocer como The Wonder Woman. Y en vez de tener el lazo de la verdad, ella lo que tiene es una espada que le regalan de los nuevos dioses que puede cortar cualquier cosa. Verga. Y tiene super fuerza nativa de los New God. Y mientras Super Batman es Kirk Armstrong, quien conoceríamos normalmente como Man-Bat. A huevo. Quien por una enfermedad de leucemia. Ajá. Él es uno de los investigadores más avanzados del campo de la leucemia junto a Magnus. No me acuerdo cuál. Eric Magnus Lancher, el Magneto. No, el creador de los Magnetic Men en el universo regular. Y también tiene a otro grupo de personas que fueron estudiantes estrella de Lex Luthor, que aquí Lex Luthor es más viejo. O sea, aquí Lex Luthor ya tiene como 50 años, 60 años. O sea, él estuvo en la llegada de Superman. O sea, él, cuando llegó la nave Superman, él estuvo ahí para ver la nave. Entonces, al final de cuentas, crean una Liga de la Justicia que, por un lado, todo mundo la necesita, porque sí la usan para resolver conflictos en Irán y todo, y se basan en contactos políticos para sus misiones y la chingada. No son muy sutiles, los usan normalmente de última hora. El problema es que tampoco tienen el amor de la gente, ¿no? O sea, son... siempre toda la gente está temiendo en cualquier momento el desmadre de que los vayan a dominar. Y en el fondo ellos están planeando eso. O sea, están planeando pues partirle la madre a todo mundo porque dicen, bueno, pues somos los más poderosos, ¿quién nos la va a pinches hacer de pedo? ¿Y cuál va siendo el tino? Que empiezan a aparecer unas criaturas que los incriminan de algunos asesinatos. O sea, criaturas que aparentemente actúan con los mismos poderes que ellos, pero que pues, ellos saben que no son ellos. Y como a final de cuentas no es como que les faltaran excusas para matar a esas personas en particular, que son los otros compañeros de Magnus, o sea, gente que gente como Ray Palmer, que estaba empezando a desarrollar sus partículas para reducir este el tamaño de las cosas. Las partículas Palmer. Las partículas Palmer, vamos a llamarlo así. Y otros personajes que estaban en un proyecto que aparentemente estaba diseñado por Cadmus para retener a la Liga de la Justicia, como en el universo regular. Pero parece que algo está saliendo mal. Entonces, no es exactamente que estemos viendo a la Liga pelear o a la gente pelear contra esta Liga maligna, entre comillas, sino un evento de la Liga que los está poniendo ellos en jaque. O sea, sí van a ser ellos los héroes de la historia, pero no son exactamente héroes por convicción propia, sino son personas que pues ahorita se tienen que mover porque les están cambiando un poquito su status quo. Y eso lo hace tan interesante. Usan muchos personajes del universo DC en formas que a lo mejor no esperabas. Y luego ya ves venir a final de cuentas una resolución con unos plot twists muy interesantes que la verdad es muy llamativo y no la trajiste. ¿Cuál es tu problema? O sea, y no la trajiste, cabrón. Se me fue, güey, o sea, yo la vi dos a veces. A ver, dato cagado. Bueno, ya ves, ¿no? Hubo como un cortito de cada uno para presentarte a los personajes. Hay cómic, webcómic de cada uno, sí, que está saliendo actualmente hacia el... Ajá. Que son al estilo de los de Mortal Kombat y los de God Among Us, o sea, son webcomics. Injustice. Y aparte dicen, eso sí yo no lo sé, a lo mejor tú sabes, pero yo por ahí escuché el rumor, creo que me lo dijo David León. Saluda a David León. Que va a ser serie. Que esta película es para como precuela para serie. Al rato me la pasas, cabrón. Sí, ahorita que vayamos a mi casa. Porque yo la voy a ver hoy. Sí, está muy divertido, les digo, la verdad, yo no vi venir al personaje, al jefe, al enemigo final de esa historia, ya hasta que de plano lleva más de la mitad, y dije, güey, estuvo bien, o sea, a mí me gustó mucho que se volvieron a enfocar en escribir bien las cosas, con un buen diseño de personaje sencillo, y con personajes que no son exactamente como, solo soy el malo por esto, sino que dices, bueno, la Wonder Woman no es exactamente... No exactamente Amazona, o sea, no nada más es... Ah, es que esta vez escogieron una Amazona que era mala. O no, esta vez escogieron a un Batman, a un Bruce Wayne, los policías lo mataron sus papás, ¿no? Sino tienen otro ámbito y están un poquito y todo, bueno, bastante... Está bueno. Y solamente los nombres coinciden en algunas cosas, ¿no? Entonces, pues sí dan muchas ganas de verla. La verdad, sí. Sí, denle un chance. Sale ahorita, creo, en una semana oficialmente en los canales oficiales. Ajá, porque ahorita se liqueó. Sí, ya se liqueó. Siempre se liquean las de DC, se liquean 3-4 semanas antes. Ay, como pendejos. Va. Bueno, a ver, esta no es una sección, pero es una noticia que estoy leyendo ahorita. Al parecer no sé, yo no la había leído. Al parecer falleció Tom Moore, reconocido artista de Archie Comics. Ah. Ajá. ¿Estás fue ayer? ¿Tú me dijiste ayer? Ayer que estábamos quejándonos de los crossovers idiotas de Archie. Ay, sí, de Archie. Sharknado y Archie, no sé qué te dijiste la semana. ¿Hay Archie Sharknado? Hay Archie Punisher y hay Ahorita Archie... vengo. No mames, hay Archie Sharknado. Es que ayer nos dimos la conversación a Sharknado. De la cómic. Archie Depredador. A la verga. Archie Depredador. Hay Archie Depredador. Archie Depredador ya salió el número uno y lo pueden encontrar en sus tiendas de cómic favoritas. En el ¿Sabes qué deberían poner de personaje en el nuevo Mortal Kombat? Archie, para que se pelee contra el Depredador. Bueno, pues falleció. Sería diferente. Qué diferente. Güey, te digo, ya hicieron pelear a Phoenix Wright. Ya pueden hacerlo pelear lo que sea. Neto. Huevo. Nótese que el Dr. Hill le encanta a Phoenix Wright. A ver. A huevo. Or you have an objection. No. Take that. A ver, denle. Ya sé que ya están las secciones, pero ¿alguna vez mencionamos algún gato que haya desoriginado en un videojuego? Nos faltó Doraemon, el gato cósmico, pero eso será para otro podcast. Nos faltó el gato Cheshire. Faltaban un chingo de gatos. Sí, huevo, ya. Vergo, miau, miau, algunos del videojuego. Madame Toilets y la diosa de porcelana. A ella todo le caga. A ella todo le caga. ¡Todo me caga! Hay muchas películas que se llaman El Gato Negro. La más famosa debe ser con Vincent Price. Y hasta Lucio Fulci tiene una que se llama igual The Black Cat. Recuerden que este tipo hizo el ridículo en muchas ocasiones. Pero sí tiene un par de películas buenas y pertenece más o menos a la misma escuela de horror italiano que Dario Argento. Entonces pues, la pueden checar. A mí me gusta mucho una que se llama Morgiana. es checoslovaca, también es de los 70, sigue esa línea más o menos, y me recuerda un poco, pero muy lejana y vagamente, a Más Negro que la Noche. Aquí son un par de hermanas, heredan una propiedad, son gemelas, de hecho las interpreta la misma actriz, y bueno, una está celosa porque la otra recibe todo el dinero, la mansión, y además se casa con el cabrón que le gusta. Entonces empieza a volverla loca, bajita la mano, y a tratar de matarla. Morgiana precisamente es la gata negra, que es la mascota de ambas. Qué mal pedo. Ajá, es una película muy chingona. Y también está la clásica japonesa, del mismo autor de Onibaba, Kuroneko. El gato negro. Ajá, en la que, bueno, en esas guerras civiles, que hubo un chingo en Japón, una pandilla, una de otra forma de decirlo, de soldados, viola a la madre y a la hija y después las quema e incendia su propiedad. Entonces ellas se aparecen en el camino a todos los soldados que pasan. Y pues bueno, precisamente esto es acerca de un espíritu vengativo de un gato, un vaqueneco. Tan, tan, tan. Y es muy buena, es en blanco y negro, pero no, está muy, muy chingona. Y mi última recomendación no tiene nada que ver con gatos, o bueno, sí, más o menos. Es el cómic de Peter Bash, de Hate. Aquí a lo mejor fue muy conocido un TP que se llamaba The Bradleys, acerca de las mismas cómics de este tipo. El personaje principal de los cómics de Hate se llama Buddy Bradley, que es un slacker típico de los 90, y a cualquiera que haya disfrutado BBC Butthead, como ya ácidos, es un tipo, pues ya saben, ¿no? Pinche huevón, no tiene trabajo, no estudia, no tiene novia estable, por ahí hay una vieja que está obsesionada por alguna bizarra razón con él. Y bueno, actualmente fue la esposa de su primera esposa y la madre de su hijo. Y pues bueno, no hay una trama como que se pueda describir en Hate, pero son unos cómics muy divertidos. Y descubrí hace poquito que sí intentaron hacer una serie para la televisión. De hecho, o sea, es el único corto que sí se logró concretar, porque sí hubo varios intentos por diferentes compañías de llevar Hate a la televisión. El corto es muy disperso. O sea, si no lees los cómics de Hate, no le vas a entender ni madres. Pero bueno, como curiosidad, vintage queda. Qué loco. Ajá. Ya está su diosa de porcelana. Suena bien. Sí, si somos vagos noventeros, ya saben. Ya no somos vagos noventeros. Pero crecimos como vagos noventeros. No tanto. Bueno, sí, los que sí salíamos al mundo a conocer a la gente y eso, ¿no? Ah, perdón, sí soy un vago noventero. Ya. ¿Quién más? ¿Tienen algo que? Doctor Hill. Coman comida y compren cosas. Sí, compren pendejadas. Ya no tenemos más saludines ni nada. Como el Necro, que gracias a él y a su Harley Quinn somos pobres. Sí, ya tenemos nada más a dos personas escuchando. Y solo tengo Ramizapa, dice Sasuke, ese güey se la come. Supongo que tuvo que ver con mi comentario sobre Sasuke de Naruto. A todos nos caga Sasuke. A mí no tanto, pero bueno, sí entiendo que su última batalla estuvo como que ¿qué? Pero bueno, esos son spoilers de Naruto, luego vemos. Tengo que terminar de leer Naruto. Jamás. Me falta un chinguero de leer. ¿Nunca? Ya lo voy a leer en Fast Forward en el Wikipedia. ¿Ya? No te pierdes. Bueno, ¿alguien tiene otra sección o ya cerramos? No. Ya. Muy bien, eso sería todo en esta edición del Saga Podcast. No olviden escribirnos a saga.cucamón@gmail.com si quieren mandarnos correo. Estamos en @sagapodcast en Twitter, en /sagapodcast en YouTube. Estamos saga.cucamón. No olviden que estamos en Mixler ahora, también como Saga Podcast. Y sí, yo leo nuestro correo todos los días. ¿Te llega un correo todos los días, mínimo? Nuestros fans casi no escriben en correo, la verdad. Ya es del siglo pasado el correo. Yo lo uso como hub para todos los demás servicios. Sí. O sea, para que todo nos llegue lo de. Para, porque también estamos en iTunes. Y para nuestra cuenta, ¿qué que era japonesa? ¿Del Play o cuál fue? Alemana. Alemana. Pinches nacos, ¿dónde me llegan correos alemanes de la PlayStation Network al correo? Estamos Google también en Facebook, en Diagonal Saga Podcast, donde normalmente escribimos un poquito más rápido y les anunciamos cuándo estamos empezando a grabar. Por si quieren escucharnos en vivo en Mixler, en Diagonal Saga Podcast también. Y sagapodcast.com. Sagapodcast.com, donde nos pueden donar dinero, dinero, señores, para que mantengamos el podcast. Y les prometo que para el próximo podcast de gatos iniciaré una catfight. Ah, bueno. Y la grabaremos en video. ¿Vas a pero hay un conflicto, bueno. No, no. Bueno, entonces eso sea todo. Nos vemos la próxima semana. A chingarse más de todos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada. Pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.